¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Gabinete de Mr. Virus después de las Navidades. Yo me escucho aquí muy bajito. Ahí está Juan tocando un poquito los moldes, o incluso no me escucho. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos, feliz año a todos, porque bueno, hemos estado una semana sin hacer los programas correspondientes esperados de debates y entrevistas que dejamos en el último programa cuando nos despedimos, y había muchas ganas de reunir aquí a un montón de gente que forme parte del gabinete en este 2026, que espero que sea para vosotros, que esté siendo un buen año de, bueno, pues de sorpresas y también de deseos que se cumplan. Hoy vamos a tener acompañándonos aquí en LH Magazine, también estamos a través de Asalto Mata Radio Rock. Vamos a tener a Juan Olmos, que hace mucho tiempo que no se le ve el pelo por los estudios de radio. Y es verdad que también ahora nos contará, ha estado un poquito desconectado, aunque tiene un montón de energía y de proyectos por delante, de los que nos hablará en poco tiempo. Vamos a tener 2 horas por delante, pero vamos a estar hablando con él. Buenas tardes, buenas noches ya, porque estos horarios ya sabéis cómo son. Muy buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí. Es un placer y es mutuo, además. Encantado de tenerte aquí porque yo te he visto los últimos meses como una especie de grafiosis. Ya sabes que es ese mal que le da a los Olmos. Sí. Y bueno, pues la savia vuelve a correr por ti. Sí, estaba deseando. Bueno, me tomé un tiempo para mí y para, pues eso, ver cómo funcionaba mi vida sin mi pasión, y bueno, pues me equivoqué, me di cuenta que esto no funcionaba. Yo necesitaba lo que he hecho siempre desde los 13 años, en realidad, pues lo que llevo haciendo 44 años ya, hacer música y comunicar, que es lo que me gusta, lo único que sé hacer, en realidad. Bueno, pues que incluso puede ser que mal, pero no me importa, lo hago. Bueno, las cosas se hacen con el corazón, correcto, con el cariño, con la inercia de que estén bien, ¿no? Ajá. Hay veces que se compone música para deprimir y para hacer cosas que estén mal, ¿no? Pero yo creo que esos ya son unos marketing, ¿no? Musicales y unas actitudes. Bueno, yo en mi caso yo hago música porque necesito exponer mi vida, incluso, ¿no? O exponer la vida de los amigos o situaciones comunes. Pero sobre todo yo lo hago porque necesito hacerlo. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, probé una temporada a salir de las redes sociales, a salir de los medios, a parar un poco mi vida artística, y bueno, pues he aguantado hasta que he aguantado. No me arrepiento de haberlo hecho, porque bueno, pues he puesto toda la carne en el asador en ese proyecto personal, que no lleva intrínseco la música, pero ahora me parece que es el momento de retomar mi vida. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ello. Ya sabes que vamos a, cada vez que pasa en esta nueva temporada o añadido de Mr. Virus, porque el gabinete de Mr. Virus es, digamos, como una especie de secuela de Mr. Virus como tal, son los programas de actualidad, de novedades, de música y de cosas, conciertos que se van contando, pero esto es un programa donde se escucha menos música, pero se le oye más al artista hablar y contar cómo es su música y sus proyectos, y sobre todo recuperar un poco lo que son las trayectorias, que hay veces que se pierden cuando se tiene nada más que la oportunidad de un músico de sus 15, 20 minutos de gloria en una entrevista. Ajá. De actualidad, te están metiendo como hay prisa, ¿no?, para que cuentes lo fundamental, y hay veces que hay que tirar de donde se viene para saber hasta dónde se llega. Y lo mismo va a ocurrir con Fernando Trapa, porque él tiene unos principios que yo por lo menos los baso en Matando Gratis, pero que ya hace tiempo de todo aquello, aunque vamos a repasar un poco también ahora su trayectoria. Y ahora él está metido en distintos paralelismos de la música. Trapa and Turboexis, de Turboexis, ¿no?, que es... algo que es noticia inminente dentro de unos días. Estarás haciendo un concierto importante en Godfather, y de Godfather en Vallecas, en la calle Payos, por otra parte es la sala que tú estás dirigiendo, que programas, y que nos vas a contar también ahora después cómo es programar, cómo ve el músico la partida desde dentro y cómo ve el juego desde el escenario. Bueno, pues sí, la verdad que, bueno, primero buenas noches, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que, bueno, para mí se me hace fácil, ¿no? Llevar una sala de rock para un músico, pues al final, entre los contactos que tienes, ¿no? La trayectoria musical que llevas y tal, pues al final, bueno, se te hace el trabajo que a alguien se le haría muy difícil. Para mí se me hace más fácil, no es que sea fácil del todo, ¿no? Pues se me hace más fácil. Y joder, qué mejor para un músico, ¿no? Tener una sala, ¿no? Una sala de música en directo, ¿no? Entonces yo estoy encantado, sinceramente. Además, sigo tratando con los grupos, no he perdido los contactos desde, pues bueno, desde que tú decías, ¿no? Desde mis primeros pasos en la música con Matando Gratis, que fueron con 17 añitos. Entonces ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Muy contento con el proyecto Trapa Turbo Exit, que es con el que me he quedado realmente. Y como decía, salimos ahora con un nuevo disco debajo del brazo. Estamos súper ilusionados. Hemos grabado un discazo de rock and roll al uso. Uf, increíble. Y bueno, pues sí, finalizamos gira de 14, 15 meses que hemos estado de gira del segundo disco A la luz de la luna en un callejón. Y la finalizamos donde empezamos, en el Gufa de Rock Club. Así que bueno, pues ahí vamos a estar. Bueno, estamos esperando a Carlos Pina, que ha de tener algún compromiso de última hora con el tráfico. Y ya sabéis que los en Madrid, no sé estas horas, pero viene un poco de lejos, pues esperemos que se pueda unir también a este arranque de Gabinete Mr. Virus y nos cuente también pues cosas interesantes de lo que está por venir para él, que son hay historias que él tiene que contar. Y por supuesto, cómo ha sido su año, que sabemos que ha estado muy, muy movidito. Pero bueno, estamos a... Luego se lo contaremos cuando venga, se lo preguntaremos cuando venga. Estamos a 14 de enero de 2026. No hemos llegado todavía a mitad de enero y ya estamos hablando de julio. Bueno, claro, hay que tener las miras puestas, hay que prepararse, ¿no? Además, hay salas, como me acabo de enterar, que ya tiene todo, está todo ocupado hasta septiembre. Sí. Entonces hay que empezar a ponerse las pilas. Sí, claro. Sí, sí, hay que ponerse las pilas. Uh-huh. Tú también las has pillado por ahí, ¿no? Hombre, claro, uh-huh. va por mí, va por mí por el Goofader. Joder, es que es increíble. Hay una cosa, que es que están cerrando bastantes salas también, ¿no?, en Madrid. Entonces, claro, los músicos se están quedando un poco colgados de sitios donde tocar. Y claro, joder, pues se avanza demasiado porque yo no quería abrir, yo normalmente trabajo de que abro agenda de enero a junio, cuenta que pasa agosto, abro agenda de septiembre a diciembre, ¿no? Pero este año ha sido imposible. Y hemos tenido que abrir la agenda completa porque hay mucha demanda de conciertos en directo. Uh-huh. Pégate un poquito más, Trapa, cuando le hables al uh-huh. micrófono, para que te escuche bien la gente a un nivel óptimo. Como Juan ha venido con un bozarro, ¿no? Sí, pero lo ha traído. Pero oye, contadme un poco cómo ha sido vuestro resumen desde dentro, cómo lo ha vivido esto de... a lo que nos dedicamos, a lo que os dedicáis, a la música, al rock, a los sentimientos, a las vibraciones, a comunicarlas, al permitir que otros las sientan. ¿Cómo lo habéis vivido a nivel personal con lo que estáis haciendo? En tu caso, Trapa, pues claro, indudablemente te preguntaría una valoración con la banda y otra desde el punto de vista de sala. Y a ti, Juan, pues ahora cuando hable Trapa... Claro. Claro. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Como banda o como sala? Como tú quieras empezar. Hombre, bueno, vamos a empezar como banda, ¿no? Como banda, la verdad que estoy en un año pletórico, sinceramente. O sea, para mí estamos alucinando, ¿no?, de lo que hemos conseguido, lo que te comentaba antes, ¿no? Después de 15 meses de gira del segundo disco, tener tiempo dentro de esa gira a componer, a grabar un disco y salir con un nuevo disco del estudio, ¿no?, que vamos a mandar a fabricar en breve, en 10 días estará en fábrica, ¿no? Para mí ha sido un año estupendísimo. Estupendísimo en todos los niveles, ¿no? Niveles de recuperación personal, niveles de recuperación emocional, niveles de recuperación musical, niveles de recuperación de amistades que hacía muchos años que no veíamos al movernos tanto, ¿no?, con esta gira. Y sinceramente, que me quede como estoy. Con la banda, que me quede como estoy, de verdad. Y en plan de sala no me puedo quejar para nada. Como contábamos, ¿no?, que en enero estemos hablando ya de cerrar fechas en septiembre, octubre, noviembre y colgadas muy poquitas en fin de semana, pues joder, para una sala es un logro muy grande, ¿no? Lleva su currazo estar todo el día colgado al teléfono, de hablar con miles de bandas, miles de managers, miles de representantes, pero en eso consiste, ¿no? En eso consiste y para eso hicimos, ¿no?, Good Father, ¿no? Aparte de poner copas para dar cabida a la música en directo que creíamos que se estaba perdiendo bastante, ¿no? Oye, Good Father era una sala que todo el mundo conocía antes como Jimmy Jazz. Aún así, mucha gente sigue teniendo la referencia, ¿no? Después de tantos años, ¿no? ¿Y en qué momento tú haces esa transición y cambias, se le cambia el nombre y se le da otro aire? Pues la verdad es que, a ver, Jimmy Jazz fue un garito icónico de Vallecas, igual que fue el Eve, igual que fue la Urbe, igual que fueron muchos locales, ¿no? Pero bueno, los locales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, sí queríamos respetar un poco la esencia del Jimmy Jazz, pero el Jimmy Jazz al final era un local que era muy chiquitín. O sea, ese local había que darle un vuelco muy grande, se tiró 6 años cerrado, más todos los años que se ha tirado abierto. Y bueno, nos planteamos llamarle Jimmy Jazz, pero por respeto y por cariño, por lo que te decía, no tanto por lo bueno como por lo malo, decidimos que había que ponerle otro nombre. Guardar la esencia, y al final hemos guardado la esencia del Eve y del Jimmy Jazz juntos, ¿no? Y había que ponerle otro nombre. Para mucha gente sigue siendo el Jimmy Jazz, pero yo digo es el Jimmy Jazz 5.0. ¿Sabes? Hemos conseguido un aforo de 120, Jimmy Jazz tenía un aforo de 63, hemos conseguido un escenario 5 metros por 2,5, el Jimmy Jazz sería un rectangulito, pues muchas cosas. Entonces, pues la verdad que había que hacerlo así, no había otra manera. Luego, si quieres, nos cuentas un poco cosas más técnicas o cómo la gente puede contactar para tocar ya el año que viene, en 2027, porque están así prácticamente todas las salas de Madrid. Juan, me interesa mucho saber, aparte de esa escapada del mal del Olmo que te dio, ¿qué es lo que tú has estado valorando? Yo creo que hay que quedarse con lo positivo, pero tanto para ti como cosas que hayas disfrutado, ¿no? Uh-huh. Porque yo te he visto en situaciones, en algunas no te he visto cuando te esperaba ver, sí, como en esa entrega de premios que del rock a la creatividad, sí, creativo del rock que dio Carlos Pina, pero en otras sí te he visto, como en la sala de Godfather, uh-huh, por ejemplo, en aquel concierto que dio de navideño Carlos Pina, que ahí estuviste pues aportando tu presencia y un poco de tu voz. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha llamado a ti? Bueno, la valoración de este año, el por qué lo hice y cómo lo hice y qué quería buscar en mí quizá no sabía lo cansado que estaba, ¿no? Date cuenta que yo también, al igual que Fernando, pues yo tenía un local donde era un estudio de grabación donde me he tirado 24 horas produciendo discos a gente, casi todos amigos. Y bueno, pues yo creo que todo empezó sin saberlo, pues ahora cerca de un año, entonces, donde decidí ya dejar el estudio y se lo alquilé a un musicazo que está trabajando de puta madre ahora, a Mina, y está haciendo mucho tipo de producción. Ayer estuve con él precisamente, está encantado y yo estoy encantado con él. Pero tuve que dejar el estudio porque me veía. Llega un momento que si te obligas a ir a un sitio y no disfrutarlo, es mejor retirarte, ¿no? Entonces, yo creo que todo empezó ahí. Y luego también hubo una serie de situaciones, ¿no?, en la banda, los conciertos, una media gira que empezamos, que un medio disco que no se acabó, y todo eso, pues al final, cuando yo sentía que no era culpa de nadie, sino que yo no tenía fuerza, entonces aproveché un momento que tuve personal para decir, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a vivir mi vida, a no hacer nada. De vez en cuando componía alguna cosita, pero a modo de voy a maquetar a ver qué pasa. Y bueno, pues efectivamente, al final me he dado cuenta de que yo no valía para estar parado, que no he valido para tener las cosas paradas, y quería tirar para adelante otra vez, quería mantenerme vivo. Don Carlos Pina aparece por la escena. El maestro Carlos el Pina. El maestro Carlos Pina. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. ¿Qué pasa? Y bueno, pues sí, Raúl, te decía que efectivamente lo valoro positivamente porque parece que me tenía que dar cuenta que tenía que volver, que yo no sé hacer otra cosa, que no sea componer y estar en el escenario y llamar a los colegas para colaborar y que me llamen, ¿no? Que eso me gusta. Y hacer rock and roll, que es lo que uno sabe hacer. Uh-huh. Bueno, y desde el otro punto de vista, que no es el tuyo, o sea, habrás también estado consumiendo música o viendo cosas que te hayan parecido en este 2025. No te creas que la desconexión no fue total, pero la desconexión que he tenido ha sido bastante importante. Hombre, sí he conocido los trabajos de mis amigos, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve la suerte de escuchar casi íntegro el nuevo disco de Fernando y todavía no salió, que por cierto va a ser la hostia. El disco de Carlos, que también está aquí, que no es por hacer la pelota, o sí, pero me parece Carlos de Pina, el disco de Pina me parece una maravilla. El disco que ha sacado ahora Javier, JVN, me parece con Víctor, es un... ¿Y con Nacho? Un discazo, un portento de disco. Sí. O sea que sí, he consumido música, pero no te creas que... me he desconectado bastante de la historia. Estos últimos, no el año completo, pero los últimos 8 meses sí. Bueno, Carlos Pina, bienvenido, buenas noches y feliz ¿Qué año. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Has tenido algún contratiempo de aparcamiento? No, ¿puedo decir lo que me pasó? Puedes contarlo si crees que se debe escuchar. A lo mejor no está bien. ¿Es horario infantil? No. Es que estaba esperando un poco porque pensaba que haciendo tiempo. Haciendo tiempo porque... ¿Sabes que había que llegar más tarde? Más tarde. No, claro. Digo, ¿te has convertido pues, en meteorólogo ahora? ¿O? Pondrá música cuarto de hora y ya luego ya llego yo y ya hablamos con todos. Yo soy un poco más serio que todo eso, joder, ¿no? Vale, pero si el programa empezó a las 9, hay que empezar a las 9 en este 2016. Pido disculpas. Entonces, es que como aquí hay un bareto que han montado nuevo, encima has estado bebiendo. Un chaval sudamericano que hace unas tortillas muy ricas, pues me he pedido un pinchito de tortilla y un vinito, porque él sí ya cenó. Por lo menos sabe. El puesto un WhatsApp y vamos todos. Ya sabes por qué ha sido, ¿no? Sí, claro. Sí, ha sido porque estaba cenando. Pero ha sido un cuarto de hora, justamente. Porque pero además. Ha entrado con el mondadientes en la boca. Casi. Bueno, pues ellos estaban contando un poco el resumen de lo que ha sido su año, de lo que ha sido la perspectiva musical personal. Juan estaba ahora contando un poco cómo era la perspectiva de fuera, que no la ha tenido. Hacia afuera, porque... ¿cómo ha sido la tuya, Carlos? Pues mi perspectiva ha sido una perspectiva muy profesional. Yo no puedo ya... no puedo desligarme de lo que es pues el tema radiofónico. Lo siento. Entonces, pues ya tengo una deformación profesional. Y tengo siempre que hago una valoración de un año, pues tengo que hacer una valoración de un año de muchas cosas. No me puedo quedar con 4 cosas. Siempre tengo que hablar un poco, pues tal. Y claro, pues pues tengo aquí unos apuntes. Adelante. Pero vamos, que son apuntes que muy rápido los... ¿Y compártelos? No, pero tómate tu tiempo, vamos. Muy rápido los digo. Pues si te has tomado tranquilamente el pincho y el vinito, sí, tómate tu tiempo ahora. Sí, lo siento. Y es que como yo soy viudo y no tengo a quien me haga la cena, pues... Ya ceno. Ya has cenado. Ya yo voy cenado. Y entonces, sí. A las 11 terminamos. Tú lo que has pensado que vamos a terminar hoy a medianoche. No, es que a las 11:30 ya no tengo ganas de comer algo. Yo ya, ¿se te quitan las ganas? Se me quitan las ganas. Leche con galletas, tío. Leche con galletas. Eso es lo que hace Javi. Javi es 11 de la noche leche con galletas. En mi guitarra, o sea, como le quitas la leche con galletas, la has cagado. Sí, bueno, yo tengo una temporada que hacía, en vez de leche con galletas, hacía leche con magdalenas. Y entonces me acuerdo que me pegó un leñazo, no sé qué cosa, que debe ser que era algo del apéndice. Y entonces estaba en la mili, entonces me acuerdo y me tuve que ir corriendo al Gómez Ulla porque me pegó un latigazo de la hostia y me operaron de la apendicitis. Hostia, tío. Sí, sí. Bueno, ahora... En fin. Y yo ahora achaqué que era de las magdalenas. Engánchate ahora. No, están tan buenas. A la leche americana. Están tan buenas. No, en este caso era española. Pero bueno, Era mala leche española. Bueno, nada, simplemente un resumen así muy por encima. Ante el retiro de Coverdale, con 74 años, creo que ha significado, pues, humildemente, la retirada de alguien importante dentro de la música de heavy rock, ¿no? Dentro de ese mundillo del rock melódico, con connotaciones heavies. Y luego después la muerte, indudablemente, pues de muchos músicos. No sé si la muerte es, conviene decirlo, porque mucha gente no se habrá enterado. Pero bueno, hombre, lo de Roberto Iniesta, pues era una... Yo creo que estaba cantado, ¿no? Que eso ocurriría en cualquier momento. Y bueno, pues un hombre que no quería a nadie, pero curiosamente, que políticamente... Como todo el mundo intenta ser correcto cuando alguien se muere, pues tenía muchos amigos, cosa que no era verdad, porque a nadie le gustaba Iniesta, siempre era, pues estaba la gente tal. Y entonces, bueno, de repente hasta los del gobierno eran de Robert Iniesta. Pero bueno, quitando a un lado eso, pues también aparte de Robert Iniesta, pues John Sykes de Thin Lizzy. A mí me dio pena. Yo creo que fue uno de los detonantes para que David Coverdale se retirara, la muerte de John Sykes, porque yo creo que estaban bastante unidos. Cuando tú tienes un guitarrista en tu grupo que es number one, como John Sykes, y de repente encima fallece, es que, o sea, de repente dices, ¿qué cojón hago aquí en esto? ¿Sabes? Entonces yo creo que Coverdale... Pues yo no he tenido la suerte de poder hablar con él, pero vamos, me parece a mí que eso ha tenido bastante que ver. Ace Frehley, Brett Hens de Mastodon, que murió en agosto, que a mí me pareció una pena porque era un hombre bastante joven. Después, Terry Reid, que fue un vocalista. Terry Reid fallecido, un tío que era grandísimo. Él... Le ofrecieron tocar con Led Zeppelin y con Deep Purple, y no quiso con ninguno de esos dos. Y ahora de repente, pues claro, sin embargo, muy bueno Terry Reid, de siempre. David Roach de Junker, Ozzy Osbourne, que todos ya nos acordamos, David Allen de los Gang of Four, Mike Ralphs de Bad Company, también, Sly Stone de los MC5, Rick Derringer, David Johansen de los New York Dolls también, pero esto sobre todo, tengo muchos más, pero que lo importante era hablar sobre todo de cada músico que muere, su música pasa ya a un segundo plano, pasa a un relevo, pasa a un momento en el que ya esa música ya ha pasado a la historia. Además es inmediato. Es inmediato. Generacionalmente eso ocurre, es así. O sea, no sé si habéis observado en algún momento cuando alguno de vuestros músicos favoritos muere, ¿no? Que inmediatamente dices tú, joder, es que se ha terminado ese estilo de música. Entonces, me hace que pensar, ¿no? Me da que pensar bastante respecto al tema, ¿no? Sí, yo voy a aportar algunas de las pérdidas que hemos tenido en estos últimos días, que para mí son importantes, por lo menos, seguramente que hay otras, pero de forma reciente ha sido el compañero de prensa Rogelio Carracedo, que ha fallecido a consecuencia de cáncer hace un día apenas. De esto, Antonio Esmás, que murió el 6 de enero a los 73 años también, uno de los pioneros de... Sí. Máquina. O sea, exactamente. Del rock sevillano, bueno, de la psicodelia también podríamos decir, de muchas otras cosas, ¿no? Creo que es siempre que se va alguien que ha hecho tanto, pues, como dices tú, cuando ha dejado una obra queda, pasa a otro plano, ¿no? Y nos queda eso, ¿no? Él no muere, ¿no? O lo suyo no muere, seguramente. Ah, de Smash. Smash. Claro, no, es que también ha fallecido alguien de Máquina, ¿no? Del grupo Máquina. Bueno, sí. Alejandro Landeros, otro músico conocido en la movida del metal de Chile, ha fallecido a los 56 años pues a consecuencia del Parkinson. Él formó parte de Undercroft, de Anima Immortalis. Y bueno, quien fuera cantante de Annihilator, Cobur Farr, que formó parte de aquel segundo disco, o a partir de ese segundo disco llamado Never Never Land, con toda esa historia de Danny Leitor, esa banda canadiense, ¿no? El primer disco era Alice in Hell, que lo grabó Randy Rampage, un cantante fabuloso que murió también hace años, y este segundo disco lo grabó Cobur Farr y también falleció hace poquito, por añadir un poco a los toques de los músicos que nos han dejado recientemente, o que por lo menos a mí me han influido. A mí me ha marcado dos muy, muy grandes, ¿no? También, como era Mark Free, el cantante de King Cobra, claro, más conocido como Marcy Free luego, por el cambio de sexo que realizó, y Jorge Ilegal. A mí Jorge Ilegal me ha cambiado, me ha marcado mucho. O sea, no creo que le tocaba a Jorge, ¿no? Y de repente, pues eso, según un cáncer y irse tan rápido, pues ha sido una de las que más he sufrido de rock español. Porque como decía Carlos, yo sinceramente a Jorge sí que le comenté, ¿no? Porque éramos amigos y tuvimos la suerte y tal, pero con Roberto nunca tuve buen rollo. Y, o sea, no me gusta que se muera ningún músico, ¿no? Pero no me ha marcado, sinceramente. Me ha marcado que se ha muerto un músico, punto. Claro. Punto, ya está. Pero A mí Roberto, o Robert, me... pues yo sentía aquello, ¿no? Bueno, siempre siento que alguien fallezca, ¿no? Y encima alguien que es un poeta incomprendido, en este caso, porque Robert es un músico incomprendido. Pero claro, él nace de la nada, él es un poeta que está ahí pues un poco enmascarado en su adicción y todo esto, y de repente, claro, pues yo le hice una entrevista, me acuerdo, y claro, me quedé un poco ahí tocado, ¿no? De cómo vino, en qué condiciones, en qué tal, no sé qué, pero bueno, el tío estaba contando sus verdades como puños, ¿no? Pero claro, cuando ya pues te enteras que alguien ha fallecido, que ha tenido un bastante éxito, sobre todo a nivel popular, porque aquí el éxito es el público el que dice, el que dictamina el éxito. ¿El que te sube o el que te baja? Ya no es las compañías discográficas, ya no es la publicidad en televisión, ¿no? Bueno, la pasta en publicidad hace mucho, ¿no? Sí, tú como siempre, yo lo sabes, que hemos hablado con muchos ARs y muchos tal, sí. Y algunos a mí me llegaron a decir, mira, yo tengo, hablando mal y pronto, una mierda así de grande trapa, y lo voy a vender en un año, va a estar un año, pero en un año lo voy a reventar todo. No, y que muchas veces tienes que poner pasta para empezar a trabajar con alguien. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces no, siempre. Entonces, si no hay pasta no trabajas, está claro. Siempre. Pero luego es lo que dice Carlos, ¿no? Que al final el público es el que te... Al final tienes que tocar el que bien, te mantiene. Tienes que hacerlo bien, claro. Es el que te mantiene. Si no... Sí, sí, yo creo que eso ahora es el gobierno del pueblo, o sea, en la música, ¿no? Habéis mencionado a Roberto Iniesta, yo me quedo sobre todo con sus primeros años, yo tuve ocasión de conocerlo un poco más a fondo, varias entrevistas, incluso alternar con él, y me quedo con aquel el momento inicial, que yo creo que fue la primera vez que fue a la... porque hacía ruedas de prensa, donde Draw entonces exponía a la banda, y de manera muy notable y con muchos medios para que a todo el mundo le llegara y todo el mundo se enterara, ¿no? Pero una entrevista que le hice fue con, yo creo que con la presentación del Deltoya, vino a la radio, a Onda Verde entonces, ¿no? Que estábamos en la Plaza Luca de Tena y estábamos en un séptimo piso. Y bueno, pues tal como estamos ahora hablando y tal, él estaba metido dentro de lo que era el estudio con su mampara de separación, etcétera, en la pecera. Y entonces cuando le fui a dar paso, después de estar hablando aquí unas cosas tal, no estaba, no le vi que estaba él. Había desaparecido de la pecera y dije, después de que le di paso para que hablara, ¿no? Y estaba sorprendidísimo. Y se había salido a la ventana, a la cornisa que da, a sentarse hacia afuera, ¿no? A fumarse ahí algo. Y ahora, que mientras entro y me presentas tal, yo me quedo aquí, ¿no? Y con uno de los cuelgues más absolutos totales, ¿no? Pero bueno, son anécdotas, se ha ido, pues, bueno, un poeta y un tipo, alguien le suena por el teléfono, que posiblemente sigue dando que hablar, y políticamente ya estáis viendo que es controvertido también, ¿no? Con el tema de los homenajes, los tributos, las calles, sí, eso es, etcétera. Oye, y Ozzy Osbourne, ¿pensáis que lo que ha pasado con Ozzy Osbourne, porque sin duda yo creo que ha sido dejar un gran vacío, con esa finalización de su carrera, ¿no? Él aceleró su muerte cantando, sin duda. Él aceleró su muerte. ¿Pensáis que se puede repetir un tributo, un homenaje parecido cuando muera alguien tan, tan grande o parecido como lo fue? Yo la verdad es que yo no creo que alargara su muerte. Yo creo que quien alarga la muerte de las personas son las farmacéuticas. Y yo creo que Ozzy estaba muerto hace mucho tiempo. He dicho que alargó su muerte. Si he dicho alargar, quiere decir que él acortó su muerte cuando preparó el concierto de despedida. No sé, acortó su vida acortó porque su vida, murió antes de lo que se piensas, quitó, ¿no? Se quitó la medicación es para que, poder prepararse. Pero tú sabes que él estaba ya muy mal. Y él decía, mira, yo aquí esto es el final, pues que sea el final. Bueno, algo parecido pasó con Freddie Mercury, ¿no? Es decir, si alguien no se cuida y no ataja su mal, pues al final te vas a otro lado, está claro. Está a ver, la movida que, o si lo tenía claro, no, si tenía claro que se iba a pirar, pero bueno, el ritmo de vida que ha llevado, o sea, a veces te piensas que dónde hay que firmar, ¿no? También para llevar ese ritmo de vida, porque al final, que han sido 2 años cuando ha dado el bajón a tope, porque ha estado a tope igual. Keith Richards es otra de las personas que flipan, ¿no? Cuando se vaya Keith Richards, pero dices, ¿dónde hay que firmar para llevar la vida que lleva ese tío, tronco? O sea, ¿sabes? Sí, yo pienso que toda esta gente tiene un punto de valentía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a lo mejor estoy equivocado en esa expresión, porque no es valentía. Pero yo creo que hay que ser valiente para saber y dices, ¿cuánto me queda? ¿24? Bah, pues me voy ya. De todas formas, yo no creo que sepan vivir de otra forma ya, ¿eh? Por la parte que a mí me toca, a mí me cuesta dejar la vida que yo tenía. Pero sí es verdad que bueno, yo he cambiado bastante, pero reconozco que todavía me muevo en esos círculos, que tengo compañeros de trabajo que son Keith Richards. No, sí, es que al final los músicos nos movemos y nos hemos movido donde nos hemos movido. Exactamente. Podemos calmarnos un poco más, un poco menos, pero bueno, el círculo está ahí porque es donde hemos estado. Hombre, ¿eh? Si llega un momento que ves las orejas al lobo, está claro, y dices, hostia, está bueno, claro. Habrá que cuidarse, ¿no? Yo, por ejemplo, habrá que empezar a cuidarse. Yo, por ejemplo, tío, empecé haciendo punk rock con 16 años, 17, con Matando Gratis, pues imagínate, con 20 años éramos unos salvajes. Bueno, pues si os parece vamos a acotar las entrevistas para escuchar a cada uno de los intervinientes y luego pues ya sabéis que vosotros también podréis formar parte de las cuestiones o intereses por cada uno de los artistas que hable. Vamos a empezar con Trapa, un minutito para indicaros dónde estáis y ya sabéis, ahora le dejáis un poquito que conteste a él descansada y holgadamente. Esto es Gabinete Mister Virus, programa de radio donde escucharías debates relacionados con la música. Seguimos en directo a través de LH Magazine, también Asalto Mata Radio Rock. Y Carlos trae también el mal de la grafiosis, aunque sea otro tipo de árbol, el espino. Y vamos a empezar con Fernando Trapa, porque él viene caliente, porque él llega ahora. Un volcán. Llega ahora de ensayar, viene de pues sí, tocar la con los chicos sí. Para preparar ese concierto del sábado en The Godfather. Pero antes de llegar allí y que nos cuentes lo que va a ocurrir, vamos a retroceder unos cuantos de años para saber aquellos comienzos de Matando Gratis, donde tú cantabas. Y yo, mira, me he traído aquí un disco de referente que se llama La Muerte Tiene un Precio. ¿Este era el primero? Ese es el segundo. El segundo, ¿no? Vale, pues esto salía con Potencial Hardcore, ¿no? Sí. Lo distribuía BOA, estoy viendo sí, aquí. Sí, eso lo distribuyó BOA. Una pegatina. Oye, ¿qué guardas de aquellos momentos? A ver, yo siempre seré el cantante matando gratis, ¿no? Pero bueno, matando gratis fue una historia que estuvo muy bonita. Hay un que... pájaro por ahí. Hay un pájaro. La muerte tenía un precio. Claro, joder, claro. La película. Quieres ser el primero, ¿eh? Sí. Joder, Carlos, mira que hoy no voy a poner música de Estados Unidos, música americana. ¿Lo hemos censurado hoy? Y hoy tienes que boicotear el programa de otra manera. ¿Lo hemos censurado? ¿Eh? De puta madre. Sí, bueno, pues bueno, como te decía, ¿no? Matando gratis fue una historia muy bonita, fue la historia en la que yo empecé, después de otro grupo maquetero que teníamos. Me tiré 25 años en Matando gratis, 7 discos grabados, muy contento, pero eso pasó a la historia, es otra historia. Entonces, bueno, recuerdo muy buenos momentos, era mi juventud, era un chaval, íbamos a tope, íbamos a mil, lo dábamos todo y bueno, estuvo bonito para ir aprendiendo, ¿no? Hasta dónde he llegado ahora, ¿no? Entonces, bueno, con lo que me quedo de esa época, lo que hice, no reniego de nada de ello, ¿no? Lo que hice, la gente que conocí, que sigo manteniéndola como amistades, como el primer día que los conocí. Y bueno, pues la trayectoria musical y el aprendizaje que me hizo, ¿no? Tener dentro de del ámbito de la música. Desarrollar también, exacto, ¿no? Claro. Desarrollarme mucho como músico, sinceramente. Claro, este disco es de 1994, pero claro... ha llovido mucho. Matando gratis había empezado ya antes. Nosotros somos de finales del 89. Hay una... Sí, justo, me acuerdo. Mr. Virus empezó en 1990, entonces estaba ahí ya tirando la caña por aquellos lares, ¿no? De las músicas que... las bandas, las maquetas que se movían en aquellos tiempos. Pero este disco que tengo aquí en la carretera de Matando gratis fue como una especie de salto cualitativo, ¿no? Porque vosotros habéis... aquí pasaron unos cuantos años, ¿no? Yo creo que aquí no sé si producía Fortu o participaba Fortu. Ese disco estuvo producido por Fortu. Grabado en sus estudios y eso. Fue como el disco de transición, ¿no? El disco de madurez de la banda, un poco no a lo que venía después, ¿no? De lo que iba a venir después. Uh-huh. Y aquí participaba mucha gente. A lo largo de vuestra carrera luego habéis dejado que entren otros músicos, ¿no? En vuestras canciones, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre se nos ha destacado, ¿no? Porque siempre en nuestros discos metíamos colaboradores de amigos, ¿no? Y de otras bandas que nos gustaban. Y eso sigo manteniéndolo todavía, ¿eh? Con Trapetur Wessing, ¿no? Que es ahora el proyecto con el que más contento estoy, llevo años con él y sinceramente, pues bueno, Matando estuvo bonito, pero ahí se quedó, ya está. Bueno, veo que es algo como que ha quedado pasado, que no escucha los discos de Matando gratis. Los escucho, pero no es ahora mi película, no Matando se, no gratis. No se recuperan canciones de... No, de, no de además, de, vida, además tengo la suerte que después de salir de Matando gratis, que he salido hace 15 años, he tenido la suerte de grabar 5 discos distintos sin tener que tirar del legado de Matando gratis nunca, ni tener que poner en un cartel es Matando gratis. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Ah. Bueno, entonces, hombre, hay que hablar de los comienzos para llegar a tus principios, ¿no? Y que el principio, ya sabes, que se tienen... Sí, no reniego, te lo digo, no reniego de ello. Eso aunque es. Hay algunos que tienen unos principios y si no te gustan, te dicen que tienen otros. No. Esta historia, que ya es una historia añeja, los Turbo Exit, ¿cuándo empezó? Pues esto empezó hace... La historia hasta empezó hace 10 añitos, con la tontería. O sea, Trapa y Turbo Exit empezó estando yo en Matando gratis todavía y empezó como un proyecto de sacar un disco en solitario, no para tocar, no para hacer nada en directo. Eran unas canciones que tenía que no veía que pegaban con el estilo, ¿no?, que teníamos nosotros. Y bueno, era un proyecto personal de juntar a varios músicos, amigos, que colaboraron mogollón de peña, y sacar el disquito y que se quedara ahí, ¿no? Como, porque yo seguía mi otra banda, ¿no? Y seguía Matando gratis. Pero al final nos gustó tanto que, bueno, que compaginé las dos bandas. Pero bueno, llegó un momento en que, por cosas de la vida, no por decisión de tomar, irme con esta banda y dejar la otra, ¿no? Por cosas de la vida tuve que abandonar mi banda madre, que era Matando gratis. Y bueno, pues con el tiempo, recuperé Trapped Urbuesi, nos metimos a grabar el segundo disquito, nos pilló una pandemia por medio, hicimos la gira correspondiente cuando pudimos, lo editamos cuando pudimos después de pandemia, y bueno, ya ha sido lo que nos ha llevado a estos 15 meses de gira con A la luz de la luna en un callejón. Encantados. Nos, como te he dicho, ¿no? Siempre nos ha caracterizado, ¿no? A mí sobre todo, ¿no? Como persona y como músico, meter nuestros discos compañeros músicos, ¿no? Tuve la suerte de que en el disco anterior pues estaba Johnny Burning, estaba Nico Álvarez Burning, estaba Luis María Moreno Pirata, Los Sasos, que fue el que grabó Los Sasos del directo acústico de Barricada, ha grabado con Cuchi Romero, ha grabado con mogollón de gente. Estuvo Ramoncín, que para mí fue un lujazo porque, bueno, cada uno piense lo que quiera, pero yo me quería con la música de Ramoncín, de Leño, de este señor Carlos Pina, de Fortu. Entonces para mí fue un lujazo tener a Ramón y además fue levantar el teléfono, Ramón, te vienes, mijo, donde quieras. Entonces, bueno, pues muy bien, la verdad, muy contentos. O sea, que el término de esta gira de tantos meses que va a finalizar este fin de semana en The Godfather, y ahora dar detalles, si los hay, si los quieres contar de lo que va a ocurrir sobre el escenario, o a lo mejor es sorpresa, no sé, supongo que también habrá hecho empezar a almacenar cosas para lo próximo que llegue, ¿no? Sí, a ver, la verdad que bueno, pues esto es el final de gira y acaba donde empezó, ¿no? Donde empezó todo, en el Godfather Rock Club. Y bueno, pues sí que va a haber sorpresas, no sé si adelantarlas, ¿las adelantamos o no las adelantamos? Bueno, pues una de las sorpresas es que para mí va a ser un lujazo pues que Carlos Pina va a subir a cantar un tema con nosotros. Teníamos algún invitado más, pero hemos decidido reservarlo para la presentación oficial del disco. Que yo creo que bueno, es un fin de gira, tampoco vas a traer a todos los músicos amigos. Con Carlos coincidí el otro día, le comimos la oreja, dijo que ok, y dijimos, pues de puta madre, tenemos en el bote, ¿sabes? Pero bueno, luego para la presentación pues habrá más invitados. Va a ser un concierto muy bonito, está sold out total, siento de verdad que la sala no sea más grande por todo el público que se ha quedado fuera. Pero bueno, chicos, chicas, pues nos vemos en la presentación del disco, ¿no? Que también va a ser muy bonito, ¿no? Bueno, ya que Carlos está ahí, ya se ha calentado, bien, porque te he visto ahí, me tenías preocupado porque te he visto con el abrigo ese que llevabas. ¿Sabes a quién me recordabas? ¿A quién? A la cantante de La Oreja de Van Gogh del día de... Hostia, pues, bueno, yo creo que está más buena ella, ¿no? Bueno, estáis los dos más o menos igual de rellenitos. Bueno, es que sí, yo tengo frío. Yo ya... Entonces, ya te has calentado. Entonces, sí, cuando Trapa te dice... ¿quieres cantar conmigo o eres tú de los que vas diciendo? ¿Puedo cantar en tu banda? Sí, yo se lo dije. Digo, ¿puedo cantar con el grupo? Sí, pues me dijo, vale. Digo, bueno, vale, chaval, te dije, vale, chaval, venga, chaval, súbete, venga. Sí, sí, para mí es un placer cantar. Igual que me pasa con Juan. Cada vez que me dice Juan, oye, ¿vas a tocar conmigo? Tal, digo, por supuesto. Vamos. Bueno, yo pierdo el culo por ir a tocar con mis amigos. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí cuando me invitan a cantar, mira, la última con Juan. Sí, ¿verdad? Yo creo que los que estamos nos aquí, encanta, somos... al final del camino nos conocemos todos y estamos todos unidos por el mismo rollo y hacemos hermandad. Unidos nos gusta. Para el rock. Nos gusta. Nos gusta que funcione mola así. Mola colaborar con las bandas. Nos gusta que funcione yo creo así. Que es muy bonito. Sí. O sea, es muy bonito que un músico diga a otro músico, te apetece cantarte algo y yo creo que es muy bonito que un músico que no es su concierto, le diga, ¿quieres que suba y lo pasemos bien? ¿No? Yo creo que las dos son válidas, ¿no? Bueno. Sí, lo que pasa es que ¿cómo va a ser eso? ¿Tú me lo puedes contar un poco o no? Sí. Nos subimos, luego te mando las partes que te cantas tú, las que me canto yo y valoria el toro. Y él hará lo que se le ponga a los cojones. Exacto, como siempre. Pensaba que lo hacíamos juntos. Sí, sí, lo hacemos juntos. Con las dos voces al mismo tiempo. No, tú te cantas un tema. A ver, ¿cómo lo hacemos? De buenas a primeras. Empiezas tú. Te están utilizando. Venga, pero échale un poquito de suavidad, venga. De buenas a primeras. Le damos. De buenas a primeras te están utilizando. Estrellas y uniformes, cuarteles y demás. No hay más aplazamientos, ni prórrogas, ni cuentos. Te cuadras o te arresto, firmes y sin protestar. Y tú, siempre mirando al cielo. Y tú, siempre miras al cielo. Y los gritos son tuyos. Bueno, pues el ensayo del que venía Trapa, en el que no estaba Carlos, era la continuación a los estudios de LH para bueno, ponernos esperonados aquí y a los que estáis ahí al otro lado, que no vais a poder ir a lo mejor, que vais a ir porque ya tenéis la entrada, pero que no vais a poder ir porque está todo ya vendido. ¿Es un acústico? Bueno, la presentación. La presentación del disco, claro. ¿Dónde es la presentación? Pues a ver, como tenemos el disco para mandar a fábrica, que es lo que te decía antes, ¿no? Que irá en 10 días a fábrica. ¿Quedan fábricas todavía? Fabricación 4, 6, 7 semanas. 7 semanas. Yo creo que la presentación oficial va a ser en abril. Vamos a intentar hacer en abril. Es una putada que no voy a poder hacerlo en Goodfather porque no tengo fechas. Cogeremos una sala en Madrid si hay alguna fecha. Grandecita, porque quiero llevarme a dos bandas invitadas de unos chavales que están empezando, que me fliparon mucho, se llaman The Krull, y hacen una propuesta glam rock metalera de puta madre, jovencitos, muy buenos los chicos. K-R-U-L-L. Sí, Los Krull, muy buenos, estuvieron tocando el otro día, además reventaron Goodfather también. Y el domingo este tuve una banda que no me acuerdo cómo se llama, es como una canción de Rosendo Mercado, y me encantaron porque son mayorcitos, pero me recordaron mucho a los Alarma, tío. O sea, ese rollazo rock maduro, bonito. ¿Haches? No, se llaman. Es el título de una canción de Rosendo, no me acuerdo ahora mismo, tío. Y el batería además es Torquemada, que es el batería de Aulladores y de Motel Forever. Y sonaron muy bien, tío. Y yo quiero llevarme a esas dos bandas porque además, no sé, me dieron como mucho flow, ¿no? Y le gustó y querían hacer cosas conmigo. Y digo, pues mira, esta va a ser la oportunidad, bien, coño. Claro. Sí, tío. Claro. Hacer una salita de 300, 400 personas, reventarla y pasárnoslo de puta madre. ¿Y cómo qué va a incluir ese disco que todavía no, que Carlos se ha escuchado, pero cuéntanos cositas? ¿Incluir en qué sentido? Bueno, si hay alguna sorpresa, alguna colaboración. Sí, hay sorpresas. Hay una sorpresa grande que es Litus, el cantante de la Leitmotiv Band, cantautor también súper grande, que canta una canción a medias conmigo y mete su acústica. Y luego, bueno, como músicos invitados tenemos al gran teclista Jairo Martín, que ha tocado con millones de grupos. O sea, ha sido un lujazo tener a Jairo. Tenemos a los saxos, a las trompetas y a los trombones, otra vez al gran Luis María Moreno Pirata. Y hemos metido una sección de cuerdas que se lo ha currado muchísimo Miguel, de la banda Horror Vacui, que vais a flipar, porque si hablábamos antes de la muerte de John Sykes y del retiro de Vic Overdale, hemos hecho una cosa sin querer, que suena al Soldado de Fortuna, que flipas, ¿no? O sea, pero sin quererlo. Sí. Juan ha tenido la suerte de escucharlo. Sí. Bueno, yo, si me permites, tengo que decir que lo que escuché me sorprendió mucho cómo canta Fernando. Creo que Fernando está en el mejor momento de su carrera. Canta como un cabrón. Canto lo que escuché varios temas, y es verdad que muy bonito, me gustó mucho el sonido de guitarra, ese arpegiado, que es ese tema que tú dices, sí, sí. ¿No? Me encantó. Me jodió mucho, que sonara así, este cabrón, y me gustó mucho cómo cantaba, tío. No, nunca le había escuchado cantar así, de verdad. Bueno, ahora habrá que escuchar algo, ¿no? De lo que... Sí, hay un adelanto del primer single que salió el 1 de enero. Vamos a hacer una jugada de aunque salga el disco, ¿no?, o no salga el disco, cada uno de mes va a salir un single nuevo. Entonces vamos a estar así ahora en febrero. Ese es la planificación que estáis teniendo ahora los músicos, sí. el marketing de... Hay veces que la moda era acompañarlo con un video lyrics, que eso ya se ha perdido, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprovechar las formas de funcionar. Yo tengo una visión desde el otro lado, pero está bien que los músicos ahora mismo os encarguéis de lo que penséis que es lo mejor y que posiblemente funcione. A ver, yo no es que funcione, es lo que demandan un poco, ¿no? Pero yo soy de formato físico, o sea, yo mi formato físico, o sea, en abril quiero que esté, y no han salido todos los singles en plataformas, ¿no? Pero quiero que esté ahí. Y yo, por ejemplo, soy de los que no grabo vídeos promocionales. No grabo vídeos de las canciones. No hago vídeos musicales, tío. No sé, no me mola. ¿Te mola? No me mola. Entonces lo hace todo el mundo, pero yo no lo hago. Bueno. Entonces no sigo unos patrones básicos yo dentro de la música. Yo voy a mi ritmo, ¿no? O sea, pum, pum, pum, pum. Me apetece hacer esto, lo hago. Viene de otra cultura y en ese aspecto tampoco te has, no iba a decir actualizado, sino no has cambiado tu forma de pensar. No, sigo siendo muy analógico. Antes de escuchar algo de su música, de lo nuevo, queréis preguntarle con seriedad. ¿Cómo habéis hecho antes al respecto algo a Trapa? Bueno, es que yo creo que el otro día le hice una entrevista personal y sí. particular. No, bueno, sí. Compártela. Efectivamente, le pregunté lo que ya he explicado, quién había grabado los metales, las cuerdas. Lo de las cuerdas lo escuché también, me pareció precioso. Me gusta muchísimo el nuevo disco, creo que lo que más me ha gustado de todo su trabajo. Y hemos tocado muchas veces juntos. Y la verdad es que he tenido suerte, igual que con Carlos, hemos colaborado mucho y bueno, que conozco su carrera. Y aparte que hemos tenido alguna experiencia también extramatrimonial juntos, sí. Pero sí, es verdad que... No, follar no. Pero sí, es verdad que... ¿Pero si habéis echado algún polvo? Me dejó impresionado. El nuevo trabajo me dejó impresionado, totalmente. Y bueno, le confesé que le había entrado varias veces a Javi, a su guitarrista, para que se viniera conmigo y no. Sí. Y nada, son gente leal. Esta gente no sé qué le pasa, son leales. Y, por algo será, ¿no? Claro. Por algo será, ¿no? Cuando un músico te es leal es por algo, ¿no? No, muy buena gente, muy buena gente. La verdad es que no recuerdo qué le pregunté. Pues, pregunté de todo. ¿Dónde había grabado? ¿Cómo había grabado? Me contó, pues eso, que no había parado en la gira, entre componer entre concierto y concierto y efectivamente... Claro, o sea, has hecho la pregunta y ya la has respondido tú también. Sí, pero ya se la sabía. Bueno, es que no hay otras preguntas, ya estaba todo preguntado. Bueno, pues nada que aportar entonces a... Nada más, señoría. No, a ver, yo que aportar, pues que joder, que es un halago, ¿no? Que Juan, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, nos respetamos mucho como músicos, ¿no? Nuestros trabajos, o Carlos, o cualquier músico, ¿no? Que llegue y diga, hostia, tío, vaya currazo, sí, habéis sacado, tío. Ole, no, joder, eso te llena de... Mira, se me están poniendo los pelos como escarpias, ¿no? Se te llena de... Es una ilusión muy grande, coño. Bueno, muy bien. Actúas bien, ¿eh? Actúas bien. Muy bien. Yo te quería preguntar que si la línea fina, es muy fina la línea esta que une el rock español, el rock and roll español con el punk, con esas nuevas tendencias, con no sé qué, por el hecho en sí de conocernos durante muchos años, pero que eso no se lleva a la escena, no se traduce ni en ventas ni en que la escena esté mejor, ¿no? Yo creo. Se ha convertido en un poco un gueto, ¿no? No sé, yo llevo años pensando que la escena, hay mucha buena escena, pero no hay oportunidades para ver esa buena escena, ¿no? Y siempre lo reflejo en lo mismo, en los carteles de los festivales veraniegos. Llevo 25 años viendo los mismos carteles con una banda nueva solo insertada. Y tengo la suerte, Carlos, de que tengo la sala, como sabes, y está pasando gente que fíjate que escucho música, que he visto conciertos, que me sigue dejando con la boca abierta y diciendo, ¿por qué esta gente no está ahí arriba? Uh-huh. Y se empiezan a retirar peña, honestamente, ¿vale? Se empieza a retirar ya peña que yo creo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Dentro de la música... a ver si me entendéis, ¿no? Dentro de la música nunca se acaba de hacer cosas, ¿no? Pero dentro del directo, ¿no? De que ya ha estado tu época ahí, tío, sigue con la música, sigue enrollando la música con distintos proyectos, o grabando, o produciendo, no sé, metido, ¿no? Haciendo radio, tal. Pero yo creo que cada cosa tiene su momento, tío, y creo que hay que dar paso a la gente nueva también, ¿no? Yo también no me considero de los más mayores, ¿no? Pero sí sé que me queda... Tío, 10 años, 15, yo 53. Esos son muchos. Por eso, ¿sabes? Pero con fuerza. Es broma, ¿eh? No, pero con fuerza. Te queda lo que tú quieras. Ya. Pero con fuerza para dar lo que quiero dar al público, 10, 12 años, tío. Yo creo que se ha mermado, ¿no? Un poco todas las posibilidades se han mermado, se han censurado, entre comillas, ¿no? Quizá por el hecho de querer encontrar el negocio en los grandes festivales, como tú dices, ¿no? Es que es un negocio, tío. Es un negocio, pero ya llega a ser un negocio destructivo, ¿no? Hombre, claro, tío. O sea, que en un gran festival te quieran cobrar por tocar, como nos ha pasado, que nos han querido. ¿En dónde quieren tan pedido? No se pueden decir nombres. Es que no hay muchas más salidas tampoco. No se pueden decir porque te censuran. Porque no me censuran. No me da miedo ninguno. Lo que pasa es que cuando no está la gente delante no me gusta hablar de ella. Me gusta decírselo a la cara a las personas, ¿sabes lo que te digo? Porque esto que ha pasado con el Viña Rock, con el tema de Spotify, con el tema de del dinero que hay de acciones, también es una cosa que es para comentar indudablemente en cuanto al resumen del año, ¿no? Todas estas acciones que en contra de lo que significa pues esa vertiente si capitalista o por llamarlo de alguna manera, lo de capitalismo suena un poco así, ¿no? Pero esta vertiente tan hiriente del dinero que está metido en, hasta el corvejón, ¿no? Incluso en los festivales, es realmente una vergüenza total. Los grupos no somos ajenos a todo ese tipo de cosas. No, hombre, está claro. Yo creo que tenemos que ser consecuentes, ¿no? Con nuestros ideales y nuestra ética y nuestra moral, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no soy una de las bandas que tocaría en Viña Roth por mi concepto de vida, mi concepto de ética, ¿no? Que tengo y en lo que supone, ¿no? Pertenecer a eso. Pero me parece que hay mucha falsedad luego también dentro del rollo, ¿vale? O sea, que no se me malinterprete. Porque se ha politizado todo tanto, que luego entre nosotros incluso somos a veces un poco falsos, ¿no? Porque luego vas a salas que las lleva un... Por ejemplo, yo me acuerdo de la sala argentina, el señor Antonio, que en paz descanse, era comisario de la Policía Nacional. ¿Antonio qué Antonio? El que regentaba la sala argentina, el dueño de las gafas. Sí. ¿El ciego? Sí. Hostia. ¿Sabes? Y ahí ha dado cabida a todos los grupos PUN y tal. Pero bueno, el tío supo diferenciar el negocio y a lo que se dedicaba de su vida personal. Luego trataba con él y era un tío encantador. Sí. Pero si nos pillara en este momento, en la sala argentina no tocaría a nadie. Nadie por ética y por moral, ¿no? El que esté en contra de esos rollos, ¿no? Entonces, joder, yo creo que se está yendo un poco de madre todo. Está muy bien. Yo te digo que Trap y Turbosis somos una de las bandas que no tocaría en el Viña Roth, por donde están metidos. Igual que muchos festivales que se han decantado y se ha destapado, ¿no?, de dónde proviene el dinero y tal y que cual. Pero bueno, luego está en la mano de cada uno. De todas formas, yo pienso que ningún grupo deberíamos, ningún músico debería ocuparse de dónde vienen las ideas de cada empresario. Nosotros deberíamos dedicarnos a hacer lo que hacemos. Sí. Lamentablemente, sí es verdad que la causa-efecto nos lleva a reprimir o a decidir hacer algo o no hacerlo. Pero en realidad es una pena que tengamos que pensar ese tipo de cosas. Es una pena, joder, ¿no? Cuando esto realmente es... Creo que lo que hacemos es mucho más universal que nos cataloguen con unas ciertas ideas o... Sí, pero tú sabes, Juan, que el rock siempre ha sido una manera de rebeldía, ¿no? Y más tendencia izquierdista. Por supuesto, siempre, por supuesto, sí, sí. Y no quiero meterme en política porque paso, me parecen todos iguales, ¿eh? Correcto. Sinceramente. Correcto. Yo hago rock and roll y no voy más lejos, como hacía el Leño. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar este tema que tú querías que sonara, que es el adelanto. Sí, sí, el Dudosa Compañía se llama, el primer single que hemos sacado del nuevo disco Demasiadas Promesas, Demasiados Problemas. que nadie pueda oírme llorar. Maldito el día de aquel otoño en el que todo me salió del revés, me salió del revés. Noches de humo y alcohol en una sucia habitación con muy dudosa compañía, tirado en un colchón, doy rienda suelta al amor y a todas mis fantasías. Noches de humo y alcohol en una sucia habitación con muy dudosa compañía, tirado en un colchón, doy rienda suelta al amor y a todas mis fantasías. Bueno, pues así es una Trapa de Turbo Exit, que con mucha pena algunos no podrán verlo, y no hay una segunda fecha para repetir esa noche y ese concierto de final de gira. Sí, no hemos podido hacer otra fecha por lo que estábamos hablando, ¿no? Que teníamos todo tan apretado de agenda en Goofader que ha sido imposible. Pero bueno, pues eso, que en 2 o 3 meses haremos presentación oficial en Madrid, que la gente se esté al loro y que no le pase un poco como esto, ¿no? Así que nada, ahí estaremos dándolo todo. Bueno, pues esta es la realidad. Aunque yo me vi ir a un disco que se llamaba Algo Irreal para comenzar esta entrevista con Juan Olmos. ¿Sabes de qué disco? Algo Irreal, primero de Punto de Mira. Aquel disco primero de Punto de Mira que yo, aunque nos cruzáramos en los bares, en las barras, uh-huh, y tal, es cuando yo empecé a conocerte a fondo. Sí, ese me parece un discazo, ese disco, macho. Ese disco se hizo en SES Audio. En 2004. SES Audio con la batuta de producción de Miguel Ángel Carmona. Exactamente, Miguel Ángel Carmona. Y la hoja de prensa la hice yo. Y la hoja de prensa la hiciste tú. Tú sabes que Miguel Ángel Carmona no quería a Punto de Mira, quería a Cíclope. Y yo trabajaba en SES Audio, ese estudio de grabación. Grababa por las noches a grupos y cosas. Y le enseñó Cíclope, joder, se enchuló y quería sacar el disco de Cíclope, pero yo estaba muy enchulado componiendo con Javier Mira. Y le convencí. ¿Enchulado? ¿A qué te refieres con enchilado? Enchulado. Que le gustaba. Estaba cachondo con la idea de Javier Mira, porque además el producto era más rápido. Yo componer. Cíclope era música instrumental, básicamente casi todo era instrumental. Y bueno, era más rápido, más práctico. Y como íbamos muy, muy rápido, Javier y yo, pues se lo enseñé y grabamos el disco allí, Algo Irreal. Entonces, en Miguel Ángel Carmona, que se encargó de la producción ejecutiva. Correcto. Y de convenceros para que os portarais bien, de que lo hicierais todo bien y que no os faltara de nada. Hicimos lo posible, sí. No faltara de nada. Salió un discazo. Sí. Hubo una presentación que creo que fue en la Sala Caracol. Correcto. A ti recuerdo que hubo alguien de prensa que te criticó. Sí, sí. No era el cantante que esperaban para Javier Mira, efectivamente. Pero porque llevabas una camisa. Sí, y gafas un poco horteras y el pelo corto. Y te empezaste a tirar por el suelo como un marrano. Sí, claro, ¿no? Como ha de ser. Bueno, pues eso era la parte punk y revoltosa de Punto de Mira. Claro. Pero aquello fue explosivo en todos los aspectos. Teníais una muy buena banda, unas canciones fabulosas, sí, gran sonido y también mucha expectación. Mucha gente allí. Y entonces tú, pues, hiciste tú. Es que eras así, siempre has sido así, tu performance, ¿no? Hice mis shows, ¿eh? Claro. Ese fue el punto de comienzo. En 2004 empezaste y 2005 fue cuando se publicó, ¿no? Pues tengo un problema con las fechas, bueno, Raúl. Creo que... Bueno, en cualquier caso, hubo más cosas, pero luego también hubo... O sea, nos permitió conocer tus principios. Ajá. No voy a entrar otra vez con la reta y la de antes, de si no te gustan estos, tengo otros. Pero sí que la gente pudo conocer también, pues eso de Cíclope y lo anterior que era, ¿no? Sí, el EDSL. Que ahí estaba Ernesto Sánchez. Correcto. Uh-huh. Sí. Ernesto Sánchez, y luego también había gente de que ahora está en con Molly, con Mitchell, con Estafas. Jimmy. Sí, Jimmy. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí estaba Chihuahua también al principio. Chihuahua, efectivamente, me acuerdo de Chihuahua. Luego ya entró Casta también, Teo Suazo. O sea, todas esas personas pasaron hace 20 años por los principios de Punto de Mira, que luego de alguna manera hubo, no sé si llamó un distanciamiento, pero si no, fueron por otro sitio, Javier Mira, ¿no? Sí, bueno, yo... ¿Y tú te apartaste? Sí, quería, que me gustaban mucho los principios de Punto de Mira y quería, y entonces aproveché para hacer Antigua, que quería hacer un rock and roll más clásico, un rock más clásico, donde yo estaba más cómodo. Bueno, es que al final pues la sangre te tira, ¿no? Y tú tienes que estar cómodo. Si tú no haces las cosas cómodas, de una forma tranquila y sosegada, y no respetas al público, la gente se da cuenta. Tú no puedes mentir. Yo no soy un cantante de orquesta, aunque no digo que aquello no lo grabé yo. Hablo de proyectos anteriores, sí, también he hecho cosas, pero he probado a hacer cosas. Pero cuando tú defiendes un proyecto y te metes en un proyecto, algo que en lo que crees, tienes que hacerlo de una forma legal. Tienes que ser serio contigo mismo. Y la única forma es hacer lo que te gusta. Y así, de esa forma llegarías al público. Pues de una forma negativa o positiva, pero llegas. Ahí no los dejas impasibles. Bueno, y ya situados en Antigua, uh-huh. Pues luego te ha ido a gustar alternar con nombre en solitario, ¿no? Sí, y luego hice otro disco con Punto de Mira después, también, efectivamente. Sí. Araquita se cruzó por el medio, también creo recordar, y bueno, no sé, no ya digo, bailo mucho las fechas. Pero Antigua sí, sigue en pie, ahora está más tranquilo y he hecho cosas en solitario. Y ahora estoy grabando cosas nuevas, no sé para qué va a ser. No sé si va a ser para Antigua o para mí o para el vecino de abajo, no tengo ni idea. Pero yo tengo aquí los dos últimos discos que, correcto. Que has publicado. Ajá. Que por las circunstancias que no sé, que desconozco, algunas sí las conozco, pero otras no. No hemos llegado a hablar en la radio de ninguno de los seguramente. Dos. Seguramente. ¿Vale? Posiblemente por ese... bueno... No sé si fue el momento de del hongo que pasó por la corteza del olmo. No, eso fue antes. Pero bueno, en cualquier caso, lo que te quería preguntar es, ¿esto se graba de una manera, con una sinergia, con una energía concreta que la plasmas, o se recuperan cosas que dices, esto va para solitario, esto va para Antigua? Son momentos diferentes de mi vida. Y además, casualmente, esos dos últimos discos, yo todavía, el estudio estaba vigente, pero quería hacerlo fuera del estudio. También necesitaba que algún productor o técnico de sonido o saber de ideas de otras personas a la hora, sobre todo, de ingeniería, ¿no? De frecuencia de muestreo, de colocación de microfonía, de saber por dónde tirar. En el disco en solitario aproveché la experiencia de Javier y de Nacho, Javier Mira y Nacho Ortiz, y en el Antigua nos fuimos a grabar a este estudio que no me voy a acordar, ¿vale? Pero bueno, es el cantante de Nadie, que es un ingeniero de puta madre. Trabajó que te cagas, estuvo muy bien. Y estuvo muy bien la experiencia de grabar ahí. Aunque luego al final mezclamos algunas cositas en el estudio, en el mismo estudio. Y había que probar, me gustaba la idea de probar a trabajar fuera de mi entorno habitual. Hombre, los títulos de los discos no eran casuales, ¿no? Antigua, el último trabajo se llama Innova. Correcto, eso es algo. Había que meterse dentro, además, con esa especie de galaxia, ajá, ¿no? Que aparecía en la portada. Y Juan Olmos, Inmortal, que es un fiel reflejo de la contraportada, ¿no? Correcto. Donde apareces tú. Y donde apareces. Bueno, lo de la portada pisando la guitarra, no sé. Exactamente. Sí, bueno, en realidad es algo decir, che, yo manejo este rollo, no te vas de aquí, ¿no? Yo controlo esta situación. Sí. Cosa que después hemos visto con el paso del tiempo que no es del todo así. Cuando te crees que sabes, siempre pasa algo que te demuestra que la sabiduría no te da la fortaleza adecuada para creer que lo sabes todo, ¿no? Y siempre hay una sorpresa. Siempre pienso que si no eres capaz de sorprenderte, no vas a poder aprender. Entonces, esta última época, después de este disco, que he estado 8 meses parado haciendo el Toli, me ha demostrado que nadie está libre de pecado y que de repente un día te sorprendes haciendo cosas que nunca jamás hubieras hecho, ¿no? Por ti, por otra persona, por un amigo, por la situación personal, porque la cabeza te da muchas vueltas, por situaciones que te pueden y esto, pues efectivamente, bueno, pues a mí me ha pasado y entonces por eso estoy tan contento de querer recuperar esa esencia, de que estoy recuperando la esencia de hacer lo que me gusta. Ajá. O sea, tú sientes que después del disco Inmortal en realidad hubo un pequeño... Efectivamente, algo que no esperaba en mi vida. Ya, ¿no? Ya, o sea, que el próximo disco podría ser una resurrección, ¿no? De título. ¿No? Bueno, no sé. De momento en la carpeta del ordenador pone Mortal. Eso está muy bien. Eso está bien. Bueno, ¿has recibido o has buscado consejos de músicos, de amigos para empezar o continuar con esas canciones que formarán parte de ese trabajo? De lo que viene. No he pedido consejo referente a eso, pero sí he pedido consejo personal. Yo, como te he dicho, no es que estuviese perdido, pero sí es verdad que al final, cuando te das cuenta que has cometido un error, dices, hostias, macho, que me ha pasado esto. Y bueno, pues lo he comentado a los amigos y he dicho, tío, que. Y ellos me han dicho, no, si estabas, no sé cómo me dijiste, estabas recluido, estabas secuestrado, te lo estábamos secuestrado. pero ya te digo, no es culpa de nadie, es culpa de uno mismo, ¿no? Porque uno es el que tiene que ser capaz de tomar las decisiones adecuadas o no, por lo menos de tomar decisiones. Y bueno, pues eso es lo que me pasa ahora. Estoy tomando decisiones que es, pues eso, insisto, mantener la vida que he tenido siempre. Vale, entonces las letras irán orientadas a tus circunstancias por las que has pasado recientemente, imagino. Pero musicalmente, ¿por dónde lo quieres llevar? Pues mira, yo ahora mismo no sé si voy a hacer un trabajo completo al uso, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es grabar canciones. Estoy grabando canciones con Javier y con Nacho. Empiezo a grabar canciones con Mina, que es el productor que se quedó con mi estudio de grabación, ¿vale? Que está trabajando de puta madre. Y lo que quiero es trabajar en diferentes sitios para ver por dónde salen las canciones, a ver qué color tienen, ¿no? Y a ver la respuesta. Muchas veces uno... a mí me ha pasado muchas veces, que muchas veces uno tiene una idea y las canciones se te caen porque no le pones el interés suficiente o tienes miedo a arriesgar. Muchas veces quitar es poner y a veces las canciones no funcionan porque te empeñas en poner y eso es un... Y al final tiras la canción, la desechas. Y yo creo que la idea, la opinión de un músico externo, de alguien externo, es positivo. No siempre... Pero yo creo que no, que ahora mismo estoy en ese punto. Bueno, Carlos, ¿tú has escuchado entonces las canciones o has escuchado cosas? ¿De quién? De Juan, ¿no? No he oído nada. Tenéis cada uno un as debajo de la manga. Bueno, no, lo que pasa es que conozco a Juan de hace muchos años y creo que es un gran músico. Un gran músico. Lo que pasa es que es un músico infravalorado, totalmente. Quizá culpa suya. Lo digo así, pero no por el tema peyorativo de hacer daño, sino en el tema como amigo, ¿no? Porque probablemente él ha hecho muchos discos, muchas canciones. ¿Cuántas canciones tienes en total, entre todos los discos? Bueno, yo discos míos tengo ahora mismo 23 discos. Pero no, bueno, yo digo, tuyos me refiero a Antigua, Juan Olmos, 23 todos. Discos 23, míos, ¿no? Sí, pero claro, hay un trabajo también anterior o que va por el camino. Tú sabes que yo estuve componiendo para Hilo Musical o para documentales. Hay muchas canciones allí, incluso componiendo para otras personas antes. Pero me ciño a lo que significan las ediciones que has hecho. Han sido 23 discos, nada más y nada menos. ¿qué artista en España ha grabado, ha hecho 23 discos? Que yo sepa, muy pocos, ¿no? Bueno, siempre me voy por ahí. Pero no sé, bueno. No, hombre, pero no lo digo por hacerte la pelota. Ya, ya, ya. Lo digo porque el mercado este no tiene suficiente. No hay suficiente público para comprender eso. No lo hay. Entonces, lógicamente, es como venga, discos, canciones, no sé qué, pero realmente la gente no conoce el trabajo tuyo. Bueno, quizás por ese motivo le has dado un premio a la creatividad. Hombre, indudablemente. Es uno de los motivos por los cuales yo considero que Juan es uno de los músicos más importantes que hay aquí. Aparte de una voz espectacular, creo, honradamente, creo que es uno de los mejores vocalistas que yo he conocido. Yo quería comentarle una cosa a Juan, ¿no? Que a mí me parece, pues eso, me parece un músico súper prolífico, de la hostia, ¿no? 23 discos y tal. Pero yo creo que Juan ha tenido mala suerte porque no ha sabido la gente por dónde cogerte, tío. Al tener tantos trabajos, a lo mejor, y tantos proyectos, no ha sabido a qué dedicarse del proyecto de Juan Olmos, ¿no? Puede ser, sí. Es la sensación que me da, porque los proyectos son todos cojonudos, pero como han sido todos tan seguidos, yo creo que a la gente la ha descolgado un poco, ¿no? Puede ser. Sí, hubo una vez un músico, un amigo, que me dijo en el Leyendas, con Coz, estaba con Coz, y me dijo: Juan, y si dejas un par de cosas de las que tienes y te dedicas a una, a lo mejor. Bueno, pues en esa época yo no, porque estaba activo, estaba lleno de energía, pues me daba tiempo. Ahora ya no me da tiempo. Ahora, sinceramente, ya no da tiempo a hacer esas cosas. Pero sí, puede ser, todo puede ser, no lo sé. Sí, porque yo además he tenido la suerte de tocar con Antigua alguna vez. Más de una vez, ¿no? Sí. Y a mí Antigua me parece una propuesta de puta madre, o sea, sinceramente, me parece una propuesta, un grupo que tiene mucha fuerza, un grupo que tocan de lujo. Juan es un frontman de la hostia. Pero claro, Punto de Mira fue para mí, yo creo que fue una bandaza también, de puta madre. Pero claro, era Punto de Mira, luego Monta Antigua, luego saca Juan Olmos, y me gustan todos los discos de Juan, la verdad es que me gustan todos los discos, porque cada uno tiene. Pero eso, a nivel público, es una putada porque no sabes por dónde coger, no sabes por dónde atajar, no sabes a qué dedicarte de Juan Olmos, ¿no? Oye, Juan, ¿no has pensado en que participe Fernando Trapa de alguna de tus canciones? Ahora estoy pensando en hacer muchas cosas que no había hecho antes y llamar a mucha gente que no había llamado antes para grabar, ¿vale? Hombre, con Carlos hemos grabado ya varias veces los dos. Uh-huh. Pero con Fernando la verdad es que grabar no. Bueno, pues yo escucharme, yo os declaro marido y mujer. Correcto. Yo sabe correcto. Que lo que quiera, vamos, es, espero que cuando ese disco esté publicado haya nacido aquí una colaboración. Sí. Suelen ocurrir los programas de radio, Carlos, sí, lo sabe muy bien cuando se tienen invitados. Estoy encantado, o sea, a mí mi hijo me llama mañana y ahí estoy, ¿no? O sea, claro. Igual que cuando me dijo en el directo Reina de la Noche, vámonos, ya, por vamos adelante. Puta madre. O sea que oye, que mola muchísimo eso de subirse a los escenarios y compartir, ¿no? Compartir emociones, compartir canciones que no son tuyas. Incluso tiene que ser un algo muy intenso, ¿no? El subirse a cantar letras que no son las tuyas, pensando si lo haces bien o mal, pero la energía de compartirlo y ver que están debajo. Cuando se trata de conciertos, el público mirando a eso le da igual a la gente. Lo que quiere es ver cómo se lo pasan de bien, ¿no? Yo veo que es un reto. Es un reto muy grande. Es un reto muy grande y que te pone en activo. ¿Verdad, Carlos? A mí la última vez que estuve tocando con Juan, me bajé del escenario y me dijo alguien, un chaval, me dice: tío, tú no sabes lo que yo siento cuando os veo a todos arriba interactuando entre vosotros. No veas cómo me siento por dentro, de feliz y tal. Entonces, esa adrenalina que eres capaz, en el público, de en un momento dado sentir, creo que se convierte en una obligación para nosotros. Y es la de, y además que hay buen rollo en el sentido de que, bueno, la humildad está por delante en todos nosotros. Entonces, y el respeto. Sí. Eso es. Y el respeto y entonces, cariño. Pues está ahí. Y la gente lo nota, la gente es muy sensible a todo eso, a esa empatía. Entonces, yo creo que esa es la clave fundamental. Y es muy bonito, además, porque no tienes responsabilidad tú, la tiene el otro, pero al mismo tiempo te ríes, al mismo tiempo tal, y vives una especie de balsa ahí en la que estás haciendo surfing en la canción en directo y estás feliz, ¿no? Porque da igual que te equivoques, da igual que tal, que el otro sale, tal, no sé qué. Mola un puñado, Juan. Claro. Eso lo vivimos en el concierto de Navidad que tú diste en diciembre. Aquí estamos todos allí. Además, sí. Fernando Trapa como gerente del local y también Juan Olmos estuvo allí también en un rincón, estaba en una columna poco social porque estaba concentrado en la letra que... ¿La letra? en la letra que nunca cantó, pero... Estaba estudiando a última hora, digo. Es que Juan y yo muchas veces hablamos, ¿no? Cuando tenemos que hacer algo y tal, no sé qué... Y Juan me dice siempre, es muy expresivo, ¿no? Y dice, joder, no sé la letra, no sé qué tal, no sé cuánto. Y muchas veces me acuerdo que hemos hablado, no solamente este día, sino otras veces hemos hablado y tal. Y la verdad es que no quería ponerle en un brete de que, porque tampoco había mucho público, teníamos nada más que unos cuantos amigos, ¿no? Y entonces no quería ponerle en brete de que lo pasara mal, quiero sí. decir que... Doy fe que eso fue así, no fue de otra forma. O sea, que yo lo que no quería es que se sintiera incómodo. Entonces, como él muchas veces me dice, tío, no me sé la letra, no me la he aprendido, no sé qué tal, digo yo, no te preocupes, tío, pasa nada, joder. Con tu presencia vale. Yo doy fe también que estaba con él y con Pancho y le decía, ¿qué te pasa, Juan? Me decía. Estoy memorizando. Pero nos pasa a todos los músicos, ¿no? Que lo que dice Carlos, ¿no? Que aunque te subes, te desinhibes, tal y que cual, ¿no? Que da igual que la cagues, pero al final es como un compromiso que tienes, ¿verdad? Sí. Que es como un compromiso y subes con el culillo un poco apretado, ¿no? Decir, joder, no quiero dejar nada a mis troncos, ¿sabes? Claro. No es por mí, no es por ti, ¿no? Como el músico invitado, es por ellos, ¿no? Que ya que tengo el lujo de que me han invitado a subir de tal. Claro, pero yo creo que no pasa nada. Yo creo que hoy en día no está mal visto que subáis con un trozo de papel higiénico con la letra apuntada ahí. Hombre, que tampoco mola. Pero hombre, papel higiénico porque tiene que ser... no se ponía el pronter. Y todos los músicos de fuera ponen el pronter. Mucha gente ya. Mucha gente. Claro, hay quien sube con la tablet directamente. Aquí como no hay pronter... Sí, o sea, tengo yo uno, por cierto. Entonces, la cuestión es... tengo uno, pero compartir. No lo he usado nunca. Compartir y ser feliz. Vamos a escuchar un tema de ese disco de 2024... El tema inmortal, el tema inmortal, no, el disco inmortal que tiene el tema Precipicio. ¿Precipicio? Sí, es... prepucio aquí. También, pues, precipicio también vale. ¿Por algo en concreto este tema? Bueno, es una pesadilla que nos ha recurrido, creo, que a todo ser humano... y que nos hace despertar a las 3 de la mañana, que es la hora donde los espíritus que no deseamos aparecen por tu casa, ¿no? Y te rodean y te tocan y te dicen. Son las 3 de la mañana. ¿A las 3 pasa eso? Correcto. Sí. A las 3. ¿Por qué pasa a las 3? ¿Puedes contarlo? Yo sé qué pasa. Ah, vale. Porque lo he visto. Porque lo he sentido, sinceramente, porque todos los hemos despertado alguna vez a las 3 de la mañana. Y hay una, Hay una explicación. Pero un momento, ¿en verano o en invierno? Hay una explicación, y ahora cuando lo pongas la voy a buscar, porque es que bailo las fechas. Pero joder, sí. Ya lo verás. Pero a mí me interesa saber, pues, si pasó por tu casa a esas horas, si es en verano o es en invierno, por lo de cambiar la hora. Ha pasado varias, ¿a las 3 o a las 2? Ha pasado varias veces a las 3 de la mañana, no en mi casa, en aquella casa donde yo vivía, porque además he vivido en varias casas. O sea, yo he recorrido, no soy nómada, pero he vivido en varios sitios de Madrid. Y si no os ha pasado a vosotros, nunca, no me lo puedo creer. Yo he tenido sensaciones. Hombre, no sé la hora. A las 3 menos 5, menos 4, 6 y cuarto. Cuéntanos. Pero yo sí, atraigo esto por las más, te lo digo. Correcto. Yo los atraigo. Sí. A las 3 de la mañana, cuéntanos, después de una noche larga de cervezas, yo siempre me estoy levantando a echar una meada. En ese caso no, porque llegas más tarde de las 3. No llegas. Que es lo que yo suelo hacer, o intento hacer, llegar más tarde. Yo entraba de espaldas. O sea que es porque tienes pesadillas. Es una pesadilla habitual. Pesadilla nuclear. Ostras. Desperté el sudor. El ChatGPT se va a terminar contigo, pero explícame bueno, qué has sacado en claro. A ver. Bueno, vamos a ver, ya recuerdo muy bien la letra, ¿vale? A las 3 de la mañana se dice, no está demostrado, ¿vale? Científicamente, pero se dice que es la hora de los muertos. Todos los que creemos en esto, de los, no soy terraplanista, pero me falta muy poco, pero lo que creemos en es, los espíritus, poderes extraterrenables, ¿cómo? Extrasensoriales. Extrasensoriales también está muy bien. Estos plasmas. ¿Ves cómo? No, tú querías decir Star Trek. Estás tres quieto. Entonces, bueno, los que creemos en esas cosas, los que nos gusta leer sobre esas cosas y ver cine o documentales sobre esas cosas, pues hemos observado que a las 3 de la mañana la hora de los muertos, que es la hora aproximada donde se presentan los espíritus de tus allegados o presencias de un sitio o una casa donde tú no estás y aparece y están ahí. Fernando Trapa está bostezando. No, yo esos son chismes de vieja, Juan Olmos. Bueno, vale, en realidad yo respeto a todo el mundo. Cuando te pasan cosas, ¿vale? Y esa canción que al principio es una pesadilla recurrida y recurrente que a mí me ha pasado durante muchos años, que es caer al vacío. ¿Vale? Y caes al vacío y te despiertas y miras el reloj y son las 3 menos 5 o 3 y 5. Es así de fácil, es muy sencillo de entender. Otra cosa es que tú creas o no creas, pero cuando te pasa a menudo, ¿vale? Dices, hostias, voy a plasmarlo en una canción, ¿no? Y así ha sido. Es decir... ¿Sabes cuál es la hora de los muertos para un taxista? Las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Las 7 de la mañana. Ya no puedes más. Bueno, a las 7 ya es la hora del coche escoba. ¿Vale? Sí. Ahí empiezan a desfilar cadáveres y cantantes y gente que, bueno, que siempre, se sube en el coche hay que llevar bolsa, y no despierta. Y, bolsas y, para vomitar y esas cosas. Por claro. Bolsas de basura. Los muertos vivientes. Pero, efectivamente, bueno. Siempre hay que llevar bolsas de todo tipo. Hay que llevar todo en el transporte público. Bueno, perdona entonces. No, eso, que es sencillo. Esta canción la escribí porque el 80% de las cosas que escribo son sobre mí o sobre experiencias que he tenido. Yo creo que casi todos los músicos. Yo hablo de mí y esa pesadilla de que plasma esa canción, Precipicio, habla de una experiencia que yo he tenido muy, muy a menudo. Muy a menudo, que es caerte al vacío. Luego investigas en los sueños y ya, en realidad es como lo del número 13, ¿no? Que cualquier cosa, que ya empiezas en el 13 y ya ves 13 por todos los lados. O cuando buscas un coche que te has comprado, ves un mogollón de coches. Pues esto es lo mismo, la mente es así. Racionalizas todo y le das lógica a todo, quizás no la tenga, pero como yo creo en ello. Juan, que yo te creo, si te estaba vacilando un poquito, porque es la única manera de apretarte será, para que te pongas en serio a la hora de explicar las cosas será y razonarlas, ¿sabes? Y además lo has hecho muy bien, porque has mencionado el número 13, y el número 13 es el que le corresponde a Carlos Pina. Bueno, pues yo quiero dar la enhorabuena a Juan Olmos, porque me parece ese tema me parece una preciosidad. Sí, lo es. Tan, tan, tan, tan, tan. Me parece una preciosidad. Creo que es un genio, Juan. Algún día se hablará de Juan Olmos como un genio en la música de nuestro país. Y no lo digo por hacer la pelota. Pero espero que sea tarde, porque eso pasa cuando mueres. Porque tú, como te puedes imaginar, pero yo creo que, como decía antes Fernando, la historia es que no se han escuchado sus músicas. No se han escuchado sus discos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay radios que radien la música que se hace en España. Eso en primer lugar. Ah, ¿eh? De lo menos comercial, no hay radios que pongan. Debía de haber programas de radio, no podcasts, porque yo sé que hay muchos podcasts. Hombre, y yo hay que defenderlos a capa y espada. Como sea necesario, ¿no? Escudo y espada, ¿no? Como sea. Pero lo que sí es verdad que hay mucha gente que está ahí haciendo programas y haciendo los podcasts y haciendo cosas pues muy bien y con mucho feeling, mucha energía y tal. Pero debía haber en la onda media, o sea, pero en la FM tenía que haber, pues por lo menos yo que sé, por cada provincia tenía que haber un programa a nivel nacional que estuviera poniendo la música, la inquietud de la gente joven de este país. Pero ¿qué coño pasa? O sea, es que hemos pasado de tener pocos programas en el aire a no tener ninguno, porque es que ahora mismo no hay ningún programa que hable de la actualidad. Bueno, a lo mejor en Radio 3, Juanma, ¿no? Es el que está haciendo lo del vuelo del Fénix, pero bueno, tampoco sé exactamente si está poniendo, aparte de heavy, más cosas, pero... No. Solo heavy. Bien, pero realmente no hay programas. Bueno, sí, me parece muy bien que esté haciendo eso, pero debe de haber más programas en más emisoras, al aire, trabajando diariamente, que tuvieran una compensación económica y poniendo música, porque claro, joder, realmente no existe salida para tanto buen hacer, ¿no? Como músicos, vosotros, Fernando y Juan, ¿pensáis que faltan contenidos en radios más, digamos, bueno, es que no públicas hay, o radios más comerciales de más impacto? Es que yo le doy la razón a Carlos. No hay ningún programa de rock en la FM, estamos hablando de rock independiente o que rock nuevo, rock o propuestas. Lo que hay es una cinta de 90. Hay un programa que tiene una cinta de 90 Y los mismos temas todo el puñetero día. Pero no hay un programa de rock que ponga, no a nosotros, a cualquiera de nuestros amigos ya. O sea, que somos unos pocos. Yo me pregunto qué pasó, ¿no? Sobre todo estando aquí Carlos, ¿no? ¿Qué pasó con las radios, ¿no? Porque Mariano García estaba ahí, estaba Rafa Basa, estaba Carlos Pina haciendo radio, estaba Radio Vallecas, ¿verdad, Carlos? Que habían programas multiculturales de todo tipo de música. Radio 3 es uno de los pocos que resiste. Estaba la cadena El Váter antiguamente. No sé, una época que se radiaba, ¿no? Y se radiaban a las bandas nuevas, además. eran otros tiempos, no sé, pero de momento de tener algo, como decía Carlos, desapareció todo. Porque, joder, yo he estado con Mariano Muniz a entrevista, he estado con Mariano García de entrevista, he estado con Rafa Basa de entrevista, he estado con Carlos Pina, he estado con Charlie Rock and Roll, he estado en muchos sitios de entrevista, pero de repente me quedé sin entrevista, o sea, me quedé con La Hostia Magazine, con La Traca y con dos radios más que resisten como pueden. Lo de Radio Vallecas es lamentable, es muy penoso, porque ahí había varios programas. Bueno, pero cuando estábamos haciendo 6 media más quedamos Carlos y yo en Radio Vallecas, sí. Ahí viniste en alguna ocasión. Ahí he pasado por casi todos los programas. Sí, claro, sí. O sea, que siempre, o sea, por eso que has tenido tu puerta abierta. ¿Qué pasó? ¿Cómo desapareció eso de repente? Tanto programa que había. Intentando dar a entender que no se hacen entrevistas hoy en día en la radio. No, que no se difunde la música, la inquietud. O sea, lo que vamos a ver, lo que no puede ser, bajo mi punto de vista, es que la inquietud musical de la juventud de este país solamente tenga repercusión cuando se paga por promoción en una radio. Si es que se encuentra la radio en donde pagarlo, porque también... Eso te iba a decir, porque solo sonan clásicos. Yo porque luego, radios. A mí por lo que me cuentan, en algunos programas, en algunas cadenas que parece ser que... se puede hacer cuñas y tal, parece ser que el rock español tampoco, aunque ni pagando. No. Entonces dices tú, bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué está pasando, no? Realmente, porque la inquietud de la gente joven en este país, de la gente joven y los que no somos tan jóvenes, porque claro, sigue habiendo esa inquietud. ¿Por qué no se puede plasmar en un programa en directo? ¿Por qué no se puede plasmar en la radio? ¿Por qué en la cadena SER, por ejemplo, nada más que tienen cabida la gente del pop que negocia con sus editoriales o con quien sea, ¿no? X. ¿Por qué solamente eso? ¿Por qué los demás no tienen cabida? ¿Por qué siempre está ese afán de hablar de políticas, hablar de crispar los nervios a todo el mundo? Si al final no se habla de música. Y entonces al final ni siquiera, no es que ya no se hable de música, es que ni siquiera ponen música, ¿no? ¿Por qué en los telediarios? ¿Por qué en los telediarios, en los carteles de información, de los de telenoticias, de telediarios y tal? ¿Por qué al final hablan de la gira de un grupo extranjero y no hablan de la gira o no hablan de grupos españoles? ¿Hasta que no te mueres? Bueno, eso es cuestión de dinero, Carlos. Eso es pasta. No hablan de grupos españoles hasta que no te mueres. No es normal que se hagan un telediario la gira de un grupo extranjero o español. No es normal. Y eso pasa porque la productora, la compañía o la editorial, como tú dices, quiero medio minuto de telediario. Muchas veces yo creo que es la gilipollez del director de ese informativo o del productor de ese informativo que dice, si es hablar de los Oasis, sí. Si es hablar de Trapa y sus secuaces, no. Porque eso es residual. Eso al final se llama pasta. Te pago para que me pongas esto. Pero joder, ¿por qué se ha perdido todo eso, no? Porque es que ya no es cabida incluso a los grupos nobles que teníamos todos cabida, ¿no? Por lo que te decía antes, yo he sido entrevistado por mucha gente, ¿no? Pero incluso ya los grupos instaurados se presentaban los proyectos nuevos que teníais. Se sacaba un disco nuevo Panzer y ese disco sonaba en las radios, coño. Sacaba un disco nuevo Coz y ese disco sonaba en las radios. Depende. Pero bueno, sí. Vale, pero hubo una época, eso a lo mejor Raúl nos puede contestar. Hubo una época en la que las radios no cobraban por hablar de los grupos. Pero llegó un momento que sí, que ya cuando tal, y yo me acuerdo que eso fue en nuestro tercer disco, en Toca Madera, ya no había nadie que dijera, aquí venís siempre y cuando haya cash. Yo he tenido suerte, de verdad, Carlos, y te lo digo, estoy aquí delante, he tenido suerte que me han entrevistado en todos los sitios presentando mis discos y no he tenido nunca que pagar ni un duro. Nunca. Y entrevistas no de 20 minutos. O sea, entrevistas de 45 minutos, una hora. Cuando hablo de entrevistas o cuando hablo de difusión de la música, me refiero no solamente a hablar con Raúl, no, con la cadena de tal, con emisoras más o menos locales, sino me refiero a nivel de la FM, sí, o nacional, sea, sí. Nacional. O sea, ¿por qué no hay esa apertura de ideas hacia lo que está pasando, a la inquietud cultural a nivel musical que hay en España? O sea, yo tengo un poco una teoría de eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Que a partir del tercer disco vuestro se empezó a cobrar. Yo creo que por una parte las compañías del momento quisieron hacer algo bien, como para promocionar sus bandas, pero la gente de las emisoras dijo, aquí hay un filón. Si este me paga, ¿por qué no me va a pagar este? Claro. ¿Por qué no me va a pagar este? Si paga la compañía, no paga el grupo. Y empezó ese rollo y al final... Pues, claro, pero es que las jodió. Compañías pagaban porque tenían un producto y podían en un momento determinado pagar o hacer presión. Pero lo que no se puede hacer es luego después, una vez que eso ha ocurrido, decirle al grupo, oye, me tienes que pagar. Claro, pues es algo que te voy. Perdona, que se quedaron con ese concepto y ya no se quedaron con el concepto que pagaba una compañía, ¿no? Le estabas exigiendo al grupo. Que el grupo es el que no podía pagar. Y se quedaron con el concepto de que ya pagas por una entrevista, seas quien sea. De todas formas, creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Porque no, ¿cuál es el orden? ¿El orden es que el público se cansa del rock creativo y quiere ir a grupos de versiones? O eso empieza después de que las radios dejen de pinchar música original? Quizá empezase en las salas, o el público quizá prefiere música de ascensor y canciones que conoce y que puede tararear. Yo creo que por ejemplo, Rock FM o algunas emisoras han empezado poniendo música, porque a lo mejor así es como se hace un poquito de publicidad silenciosa, ¿no? Muchas emisoras empiezan poniendo música buena, que está a las 24 horas, ¿no? Entonces siempre hay gente que dice, oye, estoy oyendo una emisora en tal punto que pone, o lleva 24 horas, tú supongo que eso también sabes algo de eso, ¿no? Que lleva 24 horas poniendo música sin parar, buena, de calidad, joder, ¿qué emisora es? O sea... Y entonces eso es una publicidad encubierta de ciertas emisoras que lo han hecho. Entonces, de repente, cuando empiezan ya los presentadores a hablar y a hacer programas estándar, ya empiezan a cagarla y empiezan a estropear todo el rollo, ¿no? Pero ¿por qué no puede sonar tus canciones a las 9 de la mañana, después de un informativo o después de algo, de un tema X, en dos o tres emisoras a lo largo de este país? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede sonar? Ya, pero yo lo que veo que sí está sonando música buena, pero no están sonando novedades, ni grupos noveles. Una cinta de 90. Está sonando todo lo que, exacto, lo que dice Juan, ¿no? Lo que yo me grababa cuando quería escuchar música, mis temas favoritos, que está de puta madre. Pero ya no hay novedades ni de grupos instaurados, o sea, grupos de años y de décadas, ¿no? No, no hay novedades, o sea, es todos los hits pasados. Ni siquiera hay novedades de los grupos añejos. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, los nuevos discos de los grupos de siempre no suenan. Suena el puñetero clásico que llevas poniendo 4 años. Bueno, el debate está abierto y además hace tu trapa has yo... abierto un nuevo debate de lo que es la música buena o lo que es la música mala. Eso depende de lo que te llegue, lo que te entre. Correcto. Y lo que te mole. A lo mejor escuchas tú unas canciones en una radio que dice que son música buena y Juan Olmo dice que se va a dormir a las 3 de la mañana para abordar su nueva pesadilla. Bueno, os quiero hacer una pregunta. Por supuesto, todos estos debates que se abren y que aquí se inician, algunos se cierran, otros se quedan para próximas ediciones de Gabinete de Mr. Virus, son para que vosotros, los que estáis ahí detrás escuchando, también os replanteéis y reflexionéis. Incluso mañana a la hora del bocadillo, después de currar, con los compañeros, pues estas cosas las tratéis. Ya sabéis que el programa, aparte de estar haciéndose ahora en directo, luego lo podéis recuperar y compartir en los podcasts habituales de Spotify, de iVoox y los sitios, las plataformas habituales donde se cuelga. Os quería preguntar algo para los tres, y ahora también me gustaría centrarme un poco en la actualidad de Carlos Pina. Bueno, la pregunta era si necesitamos, dadas las circunstancias que estamos viviendo, cómo ha terminado 2025 y empieza este año 2026, si necesitamos más música con letras que hablen de combatir el odio y denunciar las malas políticas, así como denunciar los conflictos bélicos que hoy en día tienen lugar de forma global en el mundo. Si me permitís, yo aprovechar lo que ha dicho Fernando y lo que ha dicho Carlos. Lo que ha dicho Fernando, es decir, eso es parte de la cultura del rock. Eso se sigue haciendo. Y lo que decía Carlos es que no lo conocemos. Es que no conocemos a esas bandas que lo están haciendo, porque no tenemos acceso a ellos, pero el rock implica todo eso. Es decir, puede que yo sea un poco romántico, pero en algún temita sueltas algo y dices, tío, o sea, os estáis riendo de nosotros. Esto es publicidad encubierta, estáis intentando distraer, echar una bomba de humo para poder hacer lo que queráis. Yo creo que esos temas de los que tú hablas se hacen, pero quizás no conozcamos todas las bandas que lo hacen. Yo tengo la suerte, si se me permite, tengo la suerte que tengo una bomba de relojería en mis manos, que me encanta la bomba de relojería que tengo. Y es el Godfather, que estoy descubriendo y veo. Claro, es que tú tienes. Un mogollón de música nueva y la estoy disfrutando que te cagas. Tú tienes algo que nosotros no tenemos. Claro, me da pena que la demás gente no pueda disfrutarlo, sí, ¿no? Sí, a no ser que vayas a ese concierto, ¿no? Pero joder, como decía antes, hay bandazas de verdad. Claro. Hay chavales con muchas ganas, chavales que cuentan. Bueno, chavales, todo el músico que pasa por ahí cuenta algo, ¿no? Cuenta algo. Y es maravilloso, de verdad. O sea, es maravilloso lo que yo estoy viviendo en estos 4 años. Ya había vivido anteriormente cosas, ¿no? Pero estos 4 años estoy alucinando, ¿no? Estoy alucinando de la cantidad de cosas bonitas que hay y que se está perdiendo la gente por eso, por la falta de apoyo, ¿no? Sí. Tengo mi bomba de relojería, tengo esa suerte. Tengo la suerte que tengo amigos como vosotros que cuando podéis estáis ahí disfrutándolo, claro. Y la gente que viene a verlo, ¿no? Y la verdad que qué pena. Es una pena, pero hay una bomba muy grande y bonita, ¿eh? Ajá. Para que estalle. Y en algún momento tiene que estallar. Tiene que estallar como estalló en su momento. Esta tiene que estallar por algún lado. Porque los grupos van a desaparecer, los que están instaurados. Así llevo yo. Así, eso es lo que llevo diciendo hace más de 20 años. Que yo me fui de la radio, de Radio 3 fue en 2008. Luego estuve con Raúl y tal, ahí en Radio Vallecas, luego haciendo más cosas. Y la verdad es que digo, joder, bueno, las emisoras que ponen algo de rock ponen los mismos temas que yo ponía hace 20 años. Y dices tú, joder, pues si es que hay cantidad de cosas nuevas gracias a los podcasts, gracias a los programas como Raúl, etcétera. En fin, a gente como Raúl. Que están haciendo radio y la verdad es que se merecen todo lo del mundo. Pero el problema es que es eso, o sea, vivimos encorsetados en un país que sigue con apretado el culo en asterisco, joder, apretados en el miedo, en la política, que todo lo subversiva, absolutamente subversiva, que todo lo... Y lo único que hace es crear odio entre la gente y hacer un rollo bastante negativo, bajo mi punto de vista. Cuando hay un montón de grupos, un montón de bandas, un montón de músicos queriendo hacer cosas así. Y la verdad es que es una pena, joder, es una pena que no podamos despegar como país libre, joder. Es que eso, la música es la libertad, joder, la música de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo quiero romper una lanza en tu favor, Carlos, porque yo además cuando supe que Carlos estaba haciendo radio, ¿no? Decía, joder, Carlos es un clásico, ¿no? Un clásico del rock, empezará con sus tal, y a mí me sorprendió mucho la cabida que dio a todas las bandas nobles y a todos los estilos. O sea, el tío indagaba... Daba cuartel. Me hubiera gustado hacerlo más. Y me gustó mucho, tío, de verdad. O sea, no es por pelotearte, tío, pero me gustó mucho tu propuesta de radio. Lo del cuartel se le daba muy bien. Fue. ¿Él? Lo del cuartel se te daba muy bien, digo. A mí el cuartel, yo estuve. El de la Guardia Civil. 20 meses ahí. No, pero me gustó muchísimo tu propuesta, tío, y la forma de hacer radio. Fue el único programa que llevó a Cíclope. Sí, señor. Fue esa tarde fue la hostia. Oye, se había hecho una pregunta. Vosotros sois letristas, ¿no? Sí, se hace lo que se puede. Claro, entonces, la pregunta que os hacía... Incomprendidos, ¿eh? Incomprendidos los tres, pero somos letristas. Es que no sé si me lo habéis contestado. Si se necesitan, de alguna forma, visto como lo que se está viviendo en el mundo y que la música reivindica, y a través de la letra, sin duda, es una posibilidad de transmitirlo, pues lo que os decía, los que preguntaban, sí, ¿no? Sí. Más letras que hablen de combatir todo el odio y todo lo que nos está llegando a nivel global. A veces no se habla directamente de eso. A veces se da vuelta y se habla de otra cosa, pero se quiere decir eso, ¿no? Entonces hay muchas. Claro que sí. Yo creo que está todo muy contaminado y yo creo que la gente necesita y quiere siempre abrirse a otros caminos un poco más emocionantes. No hablar de política. Los políticos son unas personas que tienen un postureo y es que saben todo, que todos los miércoles salen en la tele, y entonces, por regla general, salen más veces, pero y entonces ellos ahí tienen un micro en el que pueden hacer la gilipollez más grande, que saben que va a dar la vuelta al mundo de España. Y entonces, y si dicen alguna gilipollez más, pues irán a otro país. Pero realmente es todo un postureo totalmente televisivo lo que hacen. Realmente es una pena. No digo que haya gente que trabaje, que hay gente que trabaja en silencio intentando parar esa especie de ola maldita que está viniendo de, pues eso, un tanto soberbia, ¿no? De querer instaurar de nuevo un régimen más totalitario, etcétera, porque han perdido el norte respecto de lo que significan cosas como la autoridad y tal, y eso no es lo que significa realmente. Entonces, bueno, el quítate tú para ponerme yo es lo que les interesa, ¿no? Entonces, ir hacia atrás es lo que puede pasar dentro de un tiempo. Lamentablemente hay una gran subida de lo que es esa locura de querer que llevan razón cuando no la llevan. La democracia es que cada uno opine, que cada uno esté, que todo el mundo colabore, pero no es lo que algunos quieren. Quieren otra cosa, y yo creo que se están equivocando. Bueno, yo es que la educación es algo muy importante, y entonces la educación que se está repartiendo ayuda también a ese total, a esa mano derecha, ¿vale? Ayuda al sectario, ayuda al racismo, ayuda al odio. La educación ahora mismo no ayuda a un equilibrio entre personas, a una igualdad. También es verdad que a los chavales las redes no les ayuda nada. Entonces, de repente está bien visto que los chavales tengan una posición machista continuamente, ¿no? Y también la exposición, quizá la exposición de la gente joven no ayude a conocer bien la vida, a educar, a tener educación y respeto por tu vida. Y entonces eso se plasma en las ideas políticas, ¿no? Al final yo escucho a niños hablar de una forma de verdad muy dolorosa de la gente que viene a buscarse a trabajar. Uh-huh. A buscarse un poco de pan y un poco de futuro, que es lo que hicieron mi padre. Feliz Navidad. Por ejemplo, lo que hizo mi padre. Mi padre se tuvo que ir a Alemania a buscarse la vida. Pues eso parece que ahora aquí no. Quiero decir, hay gente mala hay en todos lados, pero gente que trabaja y que se busca la vida también hay en todos los lados. Entonces, claro, efectivamente, como dice Carlos, aquí política no hay. No existe el político en España. Yo no conozco a ningún político. Conocí a algún político de lo poco que he conocido, pero estos no son políticos, son fantoches, estos son comerciales, son comerciales que intentan llevarse su máximo porcentaje y a tomar por culo. Y si pueden robar más, pues más. Ya, pero yo lo que veo, ¿sabéis lo que veo? Que lo están haciendo para su favor, lo están haciendo muy bien, del todos contra todos. Claro, efectivamente. Divide y vencerás, efectivamente. Claro. Lo están haciendo, ¿no? Yo le doy a esta gente X para que tú lo veas y a ti no te lo doy. Claro. Y tú ahora te vuelcas, ¿no? Claro. Tú eres el culpable. No. El culpable eres tú, hijo puta, que eres el que lo estás haciendo. Claro. No es esta gente, ¿no? Pero eso es lo que están jugando. Están jugando a ese rollo. Pero lo están consiguiendo, ¿eh? Claro, no, lo han conseguido. De momento lo han conseguido. Sí. Porque cuando estamos hablando de odio, de sexismo, de racismo, sobre correcto, todo de racismo, sí, ¿sabes? La han conseguido, Juan. Sí, la han conseguido y lo tienen ahí. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Vamos a ver qué se puede hacer con esto, porque está muy difícil. Nosotros, creo que como músicos, todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Nuestro granito de arena de reivindicar, claro, nuestras cosas, nuestra manera, con nuestras letras, con nuestra música, con tal. Yo siempre he estado. Empecé en un grupo muy, muy combatiente. He estado metido en muchas historias políticas, como en Insumisión, como. Podía contaros mil historias, ¿no? Y yo sigo haciendo letras reivindicativas. Lo que pasa que de otra manera. Claro. De otra manera. De otra manera para que no solo me llegue a un tipo de público. No, para que lo escuche todo tipo de público y les haga pensar. Les haga pensar, hostia, este cabrón, ¿de qué está hablando? Uh-huh. Hostia, si está hablando de esto. Pero si yo lo digo tan directamente como lo decía antes, solo tengo un tipo de público, no. A mí me interesa que lo escuchen este y este, para que hagas oreja. Sea del lado que seas. Uh-huh. Pero ahora está tal loro que estoy ahí y que te lo estoy diciendo, tío, ¿sabes? O sea, no se lo estoy diciendo solo a mi gente o a la que creo que es mi gente que están de mi palo, sí. No. Es un mensaje abierto. Exacto, es un mensaje abierto para que tú también te pispes, ¿no? De que no estamos dormidos tampoco, ¿no? Te lo estás haciendo muy bien, porque te lo estás haciendo muy bien, porque nos estamos adormilando, pero… Yo creo que todo eso está muy bien, pero ese argumento ya en este momento no sirve. La gente joven, cuando ya le comentas estas cosas o tal, eso no lo entienden. O sea, entienden nada más que lo directo. Están nada más que adocenados con un móvil que han cambiado. Antes la guitarra y la música estaba ahí, ahora han dejado todo eso por simplemente un móvil que cada día, a todas horas, están viendo nuevas historias, nuevas tías en pelotas, nuevas movidas, sí. Chorradas. Y no se están dando cuenta, son cámaras de vigilancia. Bueno, aparte de eso, pero también es verdad que la mente está en otro lado, no donde tiene que ser. Entonces son más fáciles de manipular absolutamente de esta forma. Sí, no, está claro, es mucha información bombardeando y muy rápida. Mucha información y muy rápida. Bueno, hemos llegado ya a las 11 de la noche, vamos a quedarnos unos minutitos más para poner el punto final. Pero sí, Carlos, me gustaría que nos comentaras esa aventura alemana que está por llegar, con la que hemos empezado. Tú no estabas porque todavía no había llegado al programa, pero sí le dimos paso, creo que al comienzo. Keep it true. Vas a estar en un festival. Vamos a estar en un festival en Alemania que se llama Keep It True y estaremos el 24, 25 y 26 de abril, que son 3 días de festival. Sold out está, de hecho el festival ya hace muchos años, bueno, cada año lo ponen sold out esta gente y estaremos tocando con Pina Panzer. Panzer porque, bueno, a partir de este momento quiero que quede claro que voy a hacer canciones de Panzer y yo soy el cantante de Panzer, entonces, bueno, pero soy Carlos Pina. Porque los músicos con los que yo iba antes, con Rafa, Fernando y tal, pues aunque Cachorro irá a Alemania, pero no sé después en la gira si vamos a tocar con él en España, pero en Alemania sí estaremos con Cachorro. Lo que es evidente es que haremos canciones de Panzer y canciones de Pina, como hemos estado haciendo hasta ahora, sí. Has cambiado el logotipo, ¿no? O sea, sí, hemos hecho un logotipo nuevo. Y nada, pues es simplemente para que tenga más. ¿Te gusta el logotipo? Me parece llamativo. Pues me gusta, sí. Es un poco eso lo que estábamos buscando, ¿no? A veces no encuentras el logo adecuado, a veces estás dando palos de ciego, perro viejo, Pina, tal, no sé qué, pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que aunque los componentes de Panzer no están, por motivos. Pues diferentes, ¿no? Fernando yo creo que ya pues no está para ciertas cosas. Rafa pues también ha tenido un problema serio hace poquito y entonces pues la cosa ya, yo no quiero engañar a nadie, no es Panzer solo, sino que es Pina y Panzer un poco también, ¿no? Entonces es un poco eso. A mí, yo lo que sí soy es muy íntegro, podría poner Panzer nada más, pero no me parece injusto para ellos, ¿no? Porque ellos también son componentes del grupo y así es que Pina, Panzer. Puede que también haya otros festivales aquí en España a lo largo del verano donde esté ese logotipo con esta formación. Pues estaría muy bien, sí, estaría muy bien que estuvieran. Y si no este año, pues al que fuera, al que sea, ¿no? La verdad que sí. La idea es, y si te llaman de ese festival en donde no quiere ir nadie para tocar, ¿qué harías? ¿Irías o no irías, no? Sería la pregunta clave, ¿no? Pues yo, desde luego, Palestina por encima de todo. O sea, es decir, defiendo a los pobres, siempre lo he hecho, siempre los he defendido y creo que la sinrazón de ese exterminio que tiene lugar allí en Gaza me parece una vergüenza mundial, ¿no? Entonces, ¿que hay dinero israelita ahí en eso? Si es que, pues indudablemente eso es una razón para decir que no. Pero me gustaría saber ese dinero israelita, ¿en dónde está? a todos los niveles, porque es que me parece que esta gente tienen tanto dinero que son accionistas de todo el mundo. Por eso yo creo que los políticos europeos no se atreven a ir en contra de ellos, porque tienen la sartén por el mango, pero entonces nos ha demostrado que todo es el dinero, que lo demás no importa, que ya no importa la razón, no importa nada, nada más que el dinero. El dinero, yo siempre dije que era el dios del siglo XX. El dinero es el dios del siglo XX, del XXI y de todo lo que vendrá después. Entonces, es nefasto que todavía no seamos capaces de contener este tipo de cosas. Bueno, yo públicamente te tengo que decir que de los dos últimos conciertos que he visto, fue el de la entrega de los premios en Valdemoro, tanto ese como el que tuvo lugar en The Godfather, fueron dos conciertos para tener en la retina alojado, con una muy buena banda, una solidez tremenda. Bueno, a lo mejor no con la asistencia de público total que uno puede esperar, pero lo de los premios fue maravilloso ver una formación tan sólida. Pero lo de Godfather fue algo realmente, era el primer concierto navideño que hacías, ¿no? Familiar. Sí. Y me refiero familiar en el aspecto de hacer un concierto tan entregado, ¿no? Y tan cercano a la gente, ¿no? Y hay veces que se echa de menos ese tipo de conciertos en las bandas con capacidad de estar en sitios mucho más amplios, ¿no? Yo creo que todos los que estábamos allí comentaste que estábamos muy desinhibidos, me acuerdo que pusiste ahí un comentario, ¿no? Que estábamos desinhibidos. Claro, es que cuando hay 18 personas, pues tienes que estar desinhibido. Es que estás haciendo un cocito para ellos. A mí me parece fantástico poder estar así, algo familiar. Me hubiera gustado que hubiera venido pues más personas conocidas, ¿no? Pero claro, son fechas muy señaladas en ese aspecto. Y bueno, yo he de decirte que cuando subí la película que grabé de aquel momento, ¿no? Sí. Tuvo una expectación alucinante. El reel se convirtió enseguida muy, muy buscado y muy reproducido, de forma exponencial. Todo el mundo quería saber qué es lo que había pasado en ese concierto que no pudo ir, que no se enteró que fue, o que a lo mejor eligió otra opción porque había distintos conciertos navideños ese mismo día. Sí, había un día. Y estuvieron en otro, un día difícil. Un día potente, sí. Pero, en realidad, todo el mundo quería saber qué había pasado en ese concierto y disfrutarlo, o por lo menos tener algo, una parte de lo que allí se sintió, ¿no? Y yo creo que ese tema, que era Madrid, además lo que se colgó, es un tema muy representativo de, con ese pequeño también, ese pequeño exposición, ¿no? De presentación tuya, ¿no? Así que a ver si el año que viene os animáis y hacéis también algo parecido. Yo pero creo que juntos. Sí. Yo creo que hay que hacerlo. Yo estuve en algún concierto con él en fin de año, en Navidades. Sí, lo hacíamos en Barracudas. Estuvimos en Barracudas y tal. Y este año pues lo hice yo ahí. Y me alegro mucho de haberlo hecho. Y sí, yo creo que es que hay que hacerlo. Porque son épocas muy festivas, muy interesantes para hacerlo. Que pasa que ahora ya despierta todo el mundo y todo el mundo quiere hacer sus conciertos y oye, y me parece muy bien. El próximo día lo que haremos será, pues, yo qué sé, veraniego. Abrir champán y regalar algo para que la gente esté allí, ¿no? Presente o invitar. No, el problema fue eso, que coincidieron muchos conciertos, ¿no? Sí. Y yo no invité a todo el mundo que me hubiera gustado haber invitado tal, pero dije, bueno, es que no puedo estar siempre invitando a todo. No se puede estar así. No, al final tienes también un poco de... Siempre pasa algo. Y si no hay un partido de fútbol, ¿qué más? Sí que siempre pasa algo. Claro. No, pero lo bueno que tiene Godfather es que con el fútbol no funciona. Entonces a nosotros no nos influye el fútbol. O sea, puede estar jugando el Rayo Vallecano y puede estar la sala llena. O sea, por ejemplo, el Rayo que lo tenemos al lado. De todas formas, antes influía más el Rayo Madrid, Barça, cosas de estas, ¿no? Pero influyó que es que había muchas bandas de rock, metal también en Madrid. De todas las formas, yo también soy consciente de una cosa. Ya vamos a ver, yo soy bastante crítico con todo el entorno. Cuando ya acabamos de tocar, se llenó la sala. Claro. Eso me ha pasado alguna vez también en otros sitios, ¿no? Me acuerdo en Cáceres tocando, que estuvimos tocando, estuvo muy bien de público, pero cuando nosotros ya dejamos de tocar y nos fuimos a cambiar en el baño del pub, aquello se llenó, pero llenó de petarse total, ¿no? Entonces, quiere decirse que lo que nosotros hacemos ya no es tan atractivo, quizá para el público. Tiene su público, indudablemente, pero ya no es tan atractivo para un público mayoritario. O sea, lo que pasa es que yo sé lo que pasó. Que nosotros tenemos una licencia que es distinta a la de todo el mundo. Entonces, en Madrid los conciertos se acaban a las 11:30 de la noche. Nosotros no acabamos a las 11:30 de la noche. Entonces, cuando vosotros acabasteis, estaba llegando todo el mundo que había ido a los otros conciertos. Y entonces fue la putada, tío. Bueno, entonces, depende. Yo sí. Vale, que plantearse. Yo estuve viendo a Hamlet. Antes de llegar al concierto de Carlos, yo estuve viendo a Hamlet. Y llegué. Es verdad que fui en taxi. Así es más rápido llegar a todos los sitios. Pero llegué justo cuando estabas empezando el. Perdona, llegaste y cantaste. Bueno, y me hizo cantar también, sí. Claro, te hice cantar a ti, pero no a Juan. ¡Dios mío! Bueno, no podré soportarlo. A Juan le hizo dar unos tonos, ¿eh? Sí, bueno, tenía a Pancho al lado, que no me dejaba. Bueno, Pancho, madre mía, qué voz. Qué bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien, la verdad, sí, que sí. Yo canté las canciones fuera del micrófono y luego en esos tramos que me lo acercaste también, porque estaba muy, muy emocionado. De todas formas, cada concierto es, yo creo que una prueba que tienes que hacer con el público, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué público quiere? ¿Qué público no quiere? Yo creo que es una cosa además muy sana y ¿no? Si me permites, de todas formas te voy a decir que aunque que estaban sueltos, estaban ligeros de ropa y felices. Es verdad que la banda estuvo muy, muy profesional. O sea, estuvieron todos ellos. Yo lo que observé es que es como si estuviese hasta arriba. Estaban a gusto. Estaban muy a gusto. Efectivamente, esa es la palabra. Estaban muy a gusto. Muy a gusto. Es lo que estaba diciendo. Es un concierto distinto a todo lo que yo he visto en las presentaciones de. Sí, sí. En solitario de Pina. Sí, es que además yo creo que cada concierto, como dice Carlos, ¿no? Cada concierto es un mundo. Es diferente. Porque mira nosotros, este sábado que se queda tanta gente fuera, a lo mejor haces otro concierto y te han venido 60 personas. O, no sé, es muy variable, es según los astros. Los ánimas. Sí, sí, claro. Sí. Oye, y lo que pasa es que el aura de Godfather, por el recinto acogedor que es, y también tener, bueno, pues una limitación de público. Que es en torno a ¿cuánto? ¿120? Eso es importante. El grupo, el artista que quiera estar allí próximamente, ¿cómo hace para contactar contigo? Pues ¿qué condiciones? Estamos en el Facebook, en mi teléfono personal, que se lo doy a todo el mundo, que me vuelve loco, sinceramente, pero me encanta, ¿no? Me encanta porque me gusta mucho hablar con los músicos. Y estamos ahí, pues pide las condiciones. Normalmente ponemos, hay que pagar al técnico, porque el técnico cobra, yo de ahí no, la sala no se lleva nada. O ponemos una entrada con consumición, que es por lo menos para asegurarse la sala una consumición. Y si ponen el taquillero a la banda, pues no se paga taquillero. Si la tiene que poner la sala, le pagan al taquillero ellos. Ya está, pero la entrada integrada luego es para ellos. El técnico es Roberto. Sí. El técnico es muy buen técnico. Sí. Ve, pregúntale a Hamlet, que se ha tirado 25 años con ellos. Claro. Sí, sí. Uno de los mejores técnicos que hemos tenido aquí. Sí. Uno de los mejores, bueno, técnico productor, ¿no? Sí, sí, que hemos tenido en los discos de y en las bandas de España, ¿no? Con Sober, con mucha más gente. Además, ahora con su proyecto con Nano tocando. Con Toc. Exactamente. Está con eso. Bueno, antes de marcharnos, mira, yo he traído un disco, he desempolvado este álbum que se llama Rockservatorio. Me ha venido a la cabeza, estuve viendo a Saratoga el otro día y era la despedida de Jero Ramiro en las ventas. Y bueno, pues un poco de pena por las cosas como se desarrollaron. Pero me acordé de que Jero Ramiro en este Rockservatorio hace un par de temas contigo, o tú los haces con él, aparte de haber un elenco fantástico de yo con de él músicos. Porque los tenía él, los temas, y yo les puse melodía y letra. Claro, entonces digo, joder, pues ya que viene Carlos al programa y Jero ahora emprenderá también otra aventura, vamos a recuperar algo de esto. ¿Y de qué año es esto, Carlos? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que eso es del año 87, me parece, 86, 87, yo creo que es por ahí. por esas fechas, más o menos. Claro, y entonces sí. Ahí había dos temas donde la sí, música la pone como Jero y tú la... Y Corre Caminos. Exactamente. Cuéntanos un poco de esto para quien no sepa de la existencia de este disco. Fue ese disco, luego se ha... Bueno, alguien lo ha recogido de nuevo y ha hecho copias en CD de esto, de lo cual no he tenido... No, porque aquí... Este es un disco antiguo que hizo Hermes con motivo de, pues no sé, una especie de homenaje, ¿no? Al Rockservatorio que ellos llevaban, Hermes y el cantante, Rubén Meloño. Y entonces, nada, pues hicieron... Yo sé que estaba también... Había un tema de Jaume Pla, Concierto Secreto, y nada, Jerónimo y yo tuvimos ahí Ángel Collado y Narciso... También, luego Paraíso Terrenal, de Collado, Campuzano y Carolina Cortés. En fin, Manolo Arias también estaba y, en fin, pues éramos algunos músicos. Fuimos al estudio, ahí estaba Hermes llevando un poco la batuta y hicimos el disco. Luego después se ha reeditado esto recientemente y este disco era mío. No, te lo digo yo. Eso está en mi fonoteca. Ya te lo quiero robar. Claro. No. Yo creo que esta es la reedición, ¿no? ¿O no? No. Es el disco original. No tengo ni idea. Claro. Es un disco de época. No le pongan muchos dedos a... Tratarlo bien, por favor. Sabéis lavar las manos, sabéis tocado bien. De coleccionista de vinilos, ¿eh? O sea, claro. Bueno, no, lo que quiero decir, a mí me encantó, estos dos temas me han encantado. De hecho, algunos de esos dos temas los hemos preparado para tocarlos en directo con el proyecto mío en solitario y la verdad es que luego no los hemos culminado. Pero a mí me parecen dos temas muy buenos. Sobre todo, Alguien como tú. Alguien como tú. Pues, a por ello. Pues ese tema. Qué raro, no pone fecha. Ese tema no pone fecha. No. Es que antes no se ponían ni en algunos vinilos, ni los carteles, ni las entradas de los conciertos. La rosquilla, no se la rosquilla lo pondrá seguramente. Bueno, pues con esto nos vamos a ir, si os parece. ¿Podemos a alguien como tú? ¿Te apetece escuchar? Sí, alguien como tú, si tú quieres. Sí, Ramiro, una canción me parece muy interesante, muy bonita además. Ajá. Bueno, pues con esto nos vamos a ir. Juan Olmos. Gracias por volver a la vida. Da gusto. Y por hacernos pasar este momento tan, tan entrañable, conociendo además las cosas buenas y las cosas malas que uno por las que pasa, ¿no? Carlos Pina, muchas gracias. Aquí cualquier otro día, ya sabéis, cualquiera de los tres, Fernando Trapa. Muchas gracias. Yo os espero, ya sabéis que Gabinete Mister Virus es un programa abierto al debate, al diálogo y a la actualidad que brinda cada uno de los invitados que esté aquí. Y, ¿por qué no? Espero en cualquier otro momento y que ese concierto que tienes este sábado sea un concierto fabuloso, parecido a lo que se vivió en diciembre con Carlos. Sí, seguro que sí. Pues se despide Raúl García la semana que viene, más, no sé si mejor, pero por lo menos se intentará que lo disfrutéis como seguramente hayáis disfrutado este momento a través del EH Magazine y a través de Asalto Mata Radio Rock.com.